Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla, como siempre, Víctor. Estáis escuchando un programa más de Complejo Lambda y volvemos con un nuevo survival horror. Esta noche analizamos Signalis. Y en el debate hablaremos sobre lo último en Nintendo, en Nintendo Direct que tuvimos esta semana. Comentaremos los puntos más interesantes y hablaremos sobre el futuro de Nintendo Switch. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos un viernes más. ¿La vida bien? Sí, dentro de lo malo que es vivir, todo bien. Poca esperanza. Queda poca esperanza, Oscar. Poca esperanza, sí. Ya soy mayor. Me queda poco de vida. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Qué ganas tenía ya de Complejo Lambda y qué ganas de compartir con vosotros la actualidad, porque hoy tenemos algunas cosillas interesantes. Nos hemos guardado todo lo potente para el debate, esto es así, pero hay alguna cosilla más de la que hablar, así que estad atentos y vamos a hablar de un juegazo además. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo estás? Pues no sé, mirando a ver qué minion vendo para pagar todo lo que sale en marzo y abril. Si quieres yo te descargo de obligaciones, no te preocupes. No, déjame. Luego tendremos que explicar esta cosa, ¿eh? Porque tenemos con nosotros también al señor David. Hola a todos, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y demás con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y seguimos en El Complejo Lambda. Hoy es un día en el que en realidad habíamos comentado que íbamos a empezar con el SOTI este mes de febrero, pero hemos decidido posponerlo pues por cuestiones de agenda, ¿vale? No pasa nada porque lo haremos la semana siguiente a esta, o sea, la semana que viene no, para la otra, cuando toque el siguiente programa, pero no lo vamos a hacer hoy pues porque el Consejo de Sabios no pudo reunirse para deliberar, ¿no? Entonces eso va a requerir todavía un tiempo. Así que hoy tenemos programa normal y además hemos aprovechado la ocasión para hablar de Nintendo Direct porque ha habido muchas novedades, hay cosas nuevas que sabemos con respecto a Nintendo con lo que está por llegar y cosillas que queremos comentar en el día de hoy. No sin antes, señor Jorge, irnos a la encuesta. Pues sí, la encuesta de hace unas semanas, cuando analizamos en nuestro primer programa del año el videojuego de Callisto Protocol, y os preguntábamos, ya que está bastante relacionado, que qué Dead Space os gustaba más. Y teníamos Dead Space, Dead Space 2, Dead Space 3, The Callisto Protocol y Dead Space Remake, ¿vale? Entonces, os recomiendo que escuchéis el programa de Callisto Protocol, ahí veréis nuestra opinión detallada. Y el caso es que en el último lugar, con un 0% de los votos, quedaron Dead Space 3 y The Callisto Protocol. Nadie ha votado a estas dos opciones. En segundo lugar, tendríamos a Dead Space 2 con un 11% de los votos y hay un empate en el primer lugar. que es, con un 44% de los votos, Dead Space y Dead Space Remake. Está claro que el pueblo prefiere el Dead Space original y que le ha gustado bastante este remake, ¿eh? Ojito. Vamos a tener que catarlo este remake, ¿eh? No sé si lo habéis probado ya, chicos. Este remake. Ni quitado prácticamente, sí. Ah, ojo. Y es bueno, sí, comenta, Diz. Bueno, creo que voy a reservarme para análisis y que os jodan. Vale, muy bien. Me parece, buenas, me parece correcto. Bien hecho, Diz. Bueno, os pregunto a vosotros, ¿qué Dead Space os gusta más? Empezando por Oscar. Al remake yo solo lo he jugado 10 minutos o una cosa así. No puedo valorarlo demasiado. Así que el original. Entre todos, no solo esos dos, el original. ¿Y Gaspar? Pues mira, teniendo en cuenta que estoy jugando el Callisto Protocol, que de terror tiene, pues no sé, lo mismo que cuando miro yo en el espejo por las mañanas. Entonces, o sea, es mucho. No considero que entre en la saga de Dead Space, la verdad. O sea, de terror no tiene nada ese juego, ¿eh? Bueno, ¿y qué Dead Space te gusta más? A ver. A ver, solo jugué el primero y no jugué. Pero si no jugué Dead Space. ¿Qué va a decir si no ha jugado ninguno? A ver, porque me cagué vivo con el juego. ¡Vergüenza! Espera, no, que tengo que durarte estos meses. A ver, Gaspar, repito, por favor, que no se te entendió. Digo, a ver, yo los juegos de terror, a veces si me dan mucho, tengo mucha tensión, lo paso mal, dejo de jugarlo. Me pasó con Dead Space 1, me parecía un gran juego, pero joder, estaba demasiado nervioso jugando, no disfrutaba, lo dejé plantado a las 4 o 5 horas. ¿Qué quieres que le haga? Si no puedo, no puedo, ya no intenté el 2. Tienes razón, Gaspar, eres guapísimo. Le tienes que decir, a partir de ahora, David, le vas a decir su Gasparísima. Su Gasparísimo, su gentileza, su Gasparísimo. Es una cosa que no me pasó con el Callisto Protocol, joder. No da miedo el juego. Es que Callisto Protocol lo que da miedo, o sea, es cuando te sale mal tu objetivo en pantalla. Los fallos que tiene, eso sí, pero bueno. Bueno, vamos con el siguiente, que va a ser Víctor. Bueno, pues yo la verdad es que 2 y 3 no los he jugado. El 1 sí, me gustó mucho, solo puedo decir eso. Me pareció un juego cojonudísimo. Pero el 2 y el 3 no los he tocado, así que no puedo elegir. Elijo el 1 por eliminación. Y David. Uf, pues yo aquí... Debo decir que quizás... El que más me impactó fue el primero. Pero dejando al margen el remake, del que ya hablaremos, y para mí queda en cuarentena de cara al análisis, estoy jugando ahora el 2 y la verdad es que el 2 me está sorprendiendo para bien. No lo recordaba tan bueno el 2, la verdad. Es así más fantasioso, más rollo Uncharted, pero le sienta bien. Me parece un juego muy bueno el 2. David, todo el tramo final, las últimas 2 horas de ese juego, es un juego de acción. Te olvida el terror y es un juego de acción. Bueno, a mí me gusta mucho y también me lo terminé hace poco, pero es un juego de acción, todo el último tramo. Los últimos. A ver, yo te diré, Oscar, que en realidad yo Dead Space 1 lo jugué hace muy poco en Steam Deck. Y tenía un recuerdo de él diferente, porque me parecía... Tenía un recuerdo de él que fuese más tranquilote, ¿vale? No. Pero joder, el 1 también tiene muchas partes de acción, ¿eh? Estás... Sí, pero comparado con el segundo, ni de coña. Bueno, la tendencia de la época. Hemos perdido a David. Hostia, creo que se me ha ido la conexión. Ah, ya estás. No sé qué dice. Nada, decía que el 1 lo recordaba más tranquilote. Más tranquilote y me sorprendió que tiene también mucha acción y me estás cortando ahí como un cirujano constantemente. Pero bueno, tiene ese rollo así más misterioso, más... No sé, tiene ese encanto especial. El segundo eso ya lo pierde prácticamente desde el minuto 1. Un juego más enfocado a la acción. Eso sí, del 2, en lo que le combate de tú a tú al 1, para mí, es en ambientación. Mira que la Ishimura mola recorrerla, sí. Pero los escenarios del segundo son una maravilla. Todo el tema de la iglesia esa satánica... la uniología. Sí, todo es genial. Es genial cómo está el juego ambientado. Además, te explica muchísimo más de todo el trasfondo de Satán y de su secta, o sea, me parece una maravilla en ese aspecto el segundo. La verdad es que el remake, lo que os puedo decir así como adelanto, se parece mucho al original, mucho. Realmente hay tramos que son prácticamente idénticos, pero las partes que añade, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de narrativa, están muy bien, está, enriquece mucho la experiencia del original. O sea, es un remake cojonudo, la verdad. Se nota que está hecho con cariño al obra original. No sé, estoy muy, muy satisfecho. Pero bueno, lo dejamos en cuarentena ese tema, ¿eh? Que en cuarentena. Hay que hablar de... Bueno, pues yo doy mi opinión. Y es que yo Dead Space no lo he jugado nunca. Pero me gusta todo lo que representa. Yo creo que se le podía dedicar una mítica partida como a los Resident Evil. Ostras. Pues me parece un planazo ese. No lo puedas jugar, es un juego digno de admirar. Bueno, es decir, que alguien lo juegue por ti y tú vas a disfrutar igual. Vamos a explicar el contexto de esto. A Jorge, como estos juegos le dan miedo, normalmente la forma que tiene de jugarlos, entre comillas, es que otra persona los juegue y lo observa cómo los juega. Exacto. Y si juega otra persona, no me da miedo. Esto en la historia de Complejo Anda se ha repetido innumerables veces, con especialmente Oscar y David pasándose juegos de este tipo, y Jorge observando y disfrutando. Que de hecho, David, hay que decir que nos debes el 8. Resident Evil 8. Sí, el 8, es verdad, sí. El 8 y el 3, y también el 3. El 3 lo intentó. El 3 fue un fracaso total. Lo intentó Oscar y fue un fracaso total por ir de sobrado. David se refiere al remake. Ah, es verdad, el remake. Sí, el remake. Es cierto. Remake, claro. Tengo que contar una cosa. El original lo intenté hacer yo, pero lo intenté hacer sin grabar la partida. Y en una de esas que además era una partida plus, tenía las armas a tope y tal. Y creo recordar que fue por una onda expansiva de un cohete propio mío disparándole a... No me acuerdo si en realidad le diera tiempo a Nemesis lanzar su cosa maligna y engancharme. Pero sí, me hizo... Aparte fue un solo hit. Me pilló y me violó allí en aquella zona. Llevaba creo que una hora y algo jugando. Un poco menos, no lo sé. Pero sí, fue por soberbia, por no haber grabado. Estaba al lado de una puerta con una habitación con máquina de escribir. Por soberbia, Oscar. Ese es el tema. Sí. Si no hubiera sido tan soberbio, hubiéramos visto el final del juego. Sí. Pero bueno, estuvo bastante guay igualmente. Fue una buena experiencia. El 2 sí que conseguí acabármelo sin grabar la partida en una de esas noches. Y bueno, pues tenemos eso pendiente. Y Dead Space pues sería un buen sucesor para estos gameplays. Bueno, pues vamos con la encuesta de hoy, ¿vale? Si os parece. Hoy, uno de los temas del programa es el Nintendo Direct. Entonces os preguntamos, pregunta sencilla, directa, como el Nintendo Direct. ¿Os gustó el Nintendo Direct de esta semana? Y tenemos la respuesta, sí, muy bueno, discreto, no, una mierda, y hubo Direct. Porque esa sería mi opción. Pues eso, queremos saber qué opináis de este direct. Nosotros daremos nuestra opinión al finalizar en la última parte del programa. Pero la semana que viene, o bueno, dentro de dos semanas, cuando volvamos a emitir, pues haremos un pequeño recordatorio de esto y con el tiempo, pues lo veremos con otros ojos, a lo mejor. A lo mejor ese caso lo veremos, pero en cualquier caso podéis votar en nuestro foro oficial, complejoanda.foroes.org. En la sección de programa tenéis el post de programa de hoy, ahí podéis votar y, por supuesto, resolveremos en el siguiente programa esta encuesta. Así que sin más, nos vamos ya con las noticias, nos vamos con noticias de hoy. Pues hoy empezamos con una buena noticia, y es que Darkest Dungeon 2 ya tiene fecha. Este juego que, bueno, seguro que muchos lo conocéis, es la segunda parte de un juego que tuvo muchísimo éxito, un juego indie de combate táctico, bueno, combate es como una especie de roguelike de corte medieval, táctico, en una dungeon. La verdad es que está muy chulo. Es un juegazo, bastante difícil, de hecho. Y esta segunda parte tenía acceso anticipado en la Store de Epic, pero esta semana han anunciado la fecha de lanzamiento y va a ser el 8 de mayo. Y va a salir no solo en Epic, sino en Steam directamente. Van a lanzar el juego final en Steam. Así que, bueno, pues aprovechad, porque además esta semana es el Steam Next Fest, que ya sabéis que es esa fiesta de Steam con demos de juegos que están por salir, y uno de ellos, que tiene demo, es este Darkest Dungeon. Tenéis la demo disponible hasta el 13 de febrero, así que aprovechad, porque así pues lo podéis probar. Y bueno, hay muchos otros juegos que a lo mejor luego comentamos alguno. Bueno, pues el tema de Steam Next Fest, yo intenté probar el Darkest Dungeon 2, pero lo intenté en la Steam Deck y no me funcionó el juego. Me daba como un pantallazo, se me quedaba bloqueado, ¿no? Pero yo hice un par de descubrimientos en el Next Fest en esta ocasión, ¿eh? Hubo varios juegos que probé que me parecieron bastante guays. Por ejemplo, me gustó mucho un Metroidvania, muy estilo Castlevania Symphony of the Night y bueno, esa clase de juegos y tal, que de hecho en estética y todo, que se llama Green Guardians, que la verdad es que tiene una jugabilidad súper interesante, porque lo puedes jugar a dobles o lo puedes jugar tú con los dos personajes rotándolos, y hay un personaje que dispara, es como a distancia, y otro personaje que es a melee. Entonces tienes que ir cambiándolos durante el nivel, porque hay situaciones donde se requiere uno y se requiere otro. Súper divertido de jugar y con un control buenísimo. Me sorprendió mucho, la verdad. Pues ya que comentas juegos del Next Fest, yo todavía no los he podido probar, pero me he bajado varios que me tenían una pinta muy buena. Y los voy a comentar por si a los oyentes les interesa echarles un ojo, porque se ven bastante bien y parecen interesantes. Uno de ellos es un juego que fue anunciado y que, bueno, ya se conoce desde hace un tiempo, que se llama Planet of Lana, que es un, bueno, una especie de aventura en scroll horizontal que recuerda mucho a juegos como Inside, ¿no? Tiene muy buena pinta este juego y tiene la demo gratuita para el que lo podáis probar. También vi uno que se llama Prison City, que parece una especie de Ninja Gaiden extraño, pixel art 8-bit, muy guapo. O sea, yo vi los gráficos y dije, esto es 100% retro. Y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Típico juego, pues, no sé, una mezcla entre Ninja Gaiden, Bionic Commando, cosas así, ¿vale? Así que echadle un ojo porque pinta guay. Y luego otro... Sí. No, iba a comentar un par de juegos más. Vale, pues el último que comento yo se llama Radio The Universe. Radio The Universe, ¿vale? Este juego lo llevo siguiendo desde hace bastante tiempo, el desarrollo, por Twitter, ¿no? Y la verdad es que tiene pintaza, tiene unos gráficos muy muy buenos, es una especie de RPG de acción visto desde arriba, tipo Zelda, pero en un mundo futurista decadente. Está bastante guay, ¿eh? O sea, echadle un ojo porque los gráficos en pixel art son espectaculares. Tiene una iluminación y unos efectos muy chulos. Y creo que merece la pena echarle un ojo al menos. Se llama Radio The Universe, ¿vale? Vale, comento tres más. Uno sería el After Image. Es un juego que combina... Es como si se fusionaran Ori and the Blind Forest y Hollow Knight. Es una especie de mezcla de ese estilo. Y la verdad es que es bastante guay, ese juego. Ya digo, Metroidvania, jugabilidad muy Hollow Knight y se me hizo bastante chulo el videojuego. After Image. After Image, ¿vale? Otro juego que me llamó mucho la atención es... este la verdad es que fue una sorpresa. Un juego que es una especie de JRPG táctico. Lo malo es que no venía en español este juego, ni creo que haya planes de traducirlo. Que se llama Wandering Sword. Wandering Sword, ¿vale? Ese juego tiene un estilo gráfico del 2D HD, muy a rollo Octopath Traveler y tal, y es un tactics bastante interesante. Y por último, el último juego que destacaría, que yo creo que es de los más top que se han mostrado, es System Shock Remake. Me ha parecido brutal, ¿eh? O sea, brutal. Ojo con eso, ¿eh? Sí, System Shock Remake, que además va a salir el mes que viene, en marzo. O sea que estás pendiente, sale a 40 pavos además el juego. Me pinta muy bien ese remake, ¿eh? A ver qué tal. Y bueno, otra noticia que está relacionada por el NES Fest, porque este juego también está en el NES Fest, es que Devolver Digital ha anunciado Bleak Sword DX. Bleak Sword es un juego que habían lanzado en exclusiva para la Apple Store, ¿vale? Y estuvo, bueno, la Apple Arcade, más bien, y estuvo pues un tiempo de exclusividad ahí, y acaban de anunciarlo para Steam. Saldrá durante, bueno, va a estar disponible próximamente, no da una fecha exacta, pero la demo, como comentaba, está disponible ahora mismo en la NES Fest. Se llama eso, Bleak Sword DX, o Bleak. Se escribe Bleak, ¿vale? El caso es que este juego es una especie de roguelike muy extraño, con unos gráficos como que mezcla los gráficos 8 bits o 1 bit con 3D, ¿no? Y es como que estamos en salas pequeñas enfrentándonos a bichos y la jugabilidad, imaginaos trasladar la jugabilidad de Dark Souls, pero a una cosa pues de 8 bits, más rapidita, más... No sé cómo explicarlo, ¿no? Es una cosa bastante curiosa que hay que mirar. Y la verdad es que lo ves con ese toque tan siniestro y los gráficos bastante bien hechos pese a su sencillez, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y viniendo de Devolver, si os gustan los juegos de Devolver, creo que este os va a gustar, ¿vale? Y polémicas declaraciones del productor de Final Fantasy VII Remake, que ha defendido la necesidad de los cambios en la historia, ¿vale? Ya sabéis que Final Fantasy VII Remake, lo hayáis jugado o no, pues no es exactamente fiel al juego original. Contiene una serie de cambios en la historia que para muchos han sido correctos, pero para otros muchos han sido un fracaso total y una... Un insulto, ¿no? Para toda esa gente que a lo mejor pues considera esta saga intocable, ¿no? Este juego concretamente intocable. El caso es que Yoshinori Kitase, que es el productor de este juego, comentaba lo siguiente. Nos aproximábamos al proyecto de Final Fantasy Remake, Final Fantasy VII Remake, con el objetivo de hacer algo que pudiese ser disfrutado tanto por los fans del original como por la gente que no lo conocía. También he tenido experiencias en las que un juego que amaba y con el que me divertí mucho en el pasado fue rehecho, lo compré y lo jugué por nostalgia. Es disfrutable durante un tiempo, pero la diversión de esa nostalgia solo se mantiene durante las primeras secciones. Me daba cuenta de esto a la mitad y no quería seguir jugando. Es por esto que decidí que el remake de Final Fantasy VII no apelase únicamente a la nostalgia, sino que incluyese una nueva historia que fuese nostálgica y fresca al mismo tiempo. El resultado de los cambios es que para las partes 2 y 3 hemos podido dar a los fans la emoción de preguntarse qué partes serán 100% fieles al original y cuáles serán las nuevas partes que se añadan. El Final Fantasy VII original ha sido querido por los fans durante casi 20 años, pero empecé a sentir que no quería que acabase como algo en un archivo. Quería hacer un juego que continuase y fuese amado durante otros 100 años. Este juego es Final Fantasy VII Remake. Bueno, esta es la opinión de su productor, Kitase. A ver, tiene... Es coherente su punto de vista, en el sentido de que él quería hacer algo diferente al original, porque ya está el original y no quería que fuese simplemente un remake que está ahí y que, como él dice, queda como fondo de armario, ¿no? Sino que quería hacer algo especial con él. Pero me parece que con un juego tan icónico es muy peligroso hacer eso, ¿no? Porque tiene una base de fans tremendamente alta y es un juego muy mitificado. Óscar. A ver, yo he entendido una cosa. Por lo que has dicho, Jorge considera que los cambios introducidos en el remake a nivel de historia son pequeños cambios. No. A ver, él lo que considera, lo que yo entiendo por lo que dijo sus palabras y tal, es que él quería que hubiera cosas que sean 100% fieles a la historia, pero que hubiera otros cambios que fueran importantes también y que llevasen la historia a otro lado, pues un poco para que tuviera personalidad propia. Vale, juego. Pues esos cambios, sobre 50-50. Todo uno de ellos, cambia completamente toda la historia. La cambia, pero por completo. No son cambios pequeños. El tramo final del remake es una fumada bestial. A ver, yo me lo tragué y tampoco me disgustó. Está bien hecho, a mí el juego me gustó, pero es un juego diferente. A nivel argumental es un juego completamente diferente. Porque bueno, no querría entrar mucho en spoilers, pero no, pone cosas donde antes no las había. Así que... No vamos a ahí, ¿vale? Para no... Sí, para que no haya spoiler. Sí, David. Yo siento decirle a este señor que, por desgracia para él, aunque era previsible, será más recordado siempre el juego original que el remake. Eso es impepinable. Pueden pasar 100 años, 200, 300 y por un buen trabajo que hagan, y creo que lo han hecho, al menos con la primera parte, el primero... La impresión que generó esto es insuperable, con lo cual ahí ya tiene la batalla perdida de antemano. En relación a lo otro, yo soy partidario de hacer cambios. Si haces un remake, pues creo que es la excusa perfecta para introducir cosas nuevas, para hacer lo mismo de siempre y hasta la original. ¿Qué pasa? Que es una cuestión sensible esta. Es lo que dice Jorge, es un juego icónico. Cualquier cosa que hagas, los que venden carnets de Final Fantasy VII te van a decir: no, esto no. Los censuradores van a decir: no, esto no vale, esto está mal. Entonces, es también una batalla perdida, que sabía que iba a ocurrir, sabía que estas cosas iban a ocurrir. Y luego lo que comenta Oscar es que, Oscar, yo creo que los cambios que mencionas, sin entrar en detalles, ni mucho menos, pero el hecho de dividir el juego en tres partes obliga, en cierto sentido, a que cada parte sea en sí misma autoconclusiva, ¿sabes? Entonces, yo ya lo entendí así cuando lo jugué. Pero entonces, el cambio es evidente. Claro, tú dices eso, si dices eso, dices: hostia, es que esto me cago en la puta, ¿qué pasa aquí? Esto no, a mí no me cuadra. Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo de siempre. Es un remake, es una reinterpretación, es una excusa para hacer nuevas cosas, introducir nuevas cosas. Hay que respetarlo, coño. Luego ya te podrá gustar más el original o el remake. Yo ya les dije en su momento que a mí el original me pareció un juego con mejor sentido del humor. Más así, más cachondo, más... No tan seriote como este, ¿no? No tan dramático. Pero por lo demás, yo quedé contento. Que yo soy un puto neófito en la saga, por supuesto. Mi opinión no vale una mierda. Espera. Sí, David, pero tú, por ejemplo, no estás condicionado, o no estabas condicionado cuando jugaste el remake, no, a lo que te ibas a encontrar en... Claro, eso cambia completamente tu perspectiva. Claro, claro. Sí, sí, yo por la inversa. Jugué el original, claro, después. Cuéntanos, Gaspar. A ver, yo viendo lo que dice este hombre, yo creo que en algún momento hay que hacer una porra para saber si cierto personaje va a morir o no. Yo... ¡Hala! ¡Spoiler! ¡Oh, joder, sí! ¡De hace 30 años! Vida, Oscar. O sea, ¡no lo sabía nadie! Pero te lo perdono maneras, porque es fantástico. De todas maneras, aquí tenemos otro debate. Yo, cuando se anunció el remake de Final 7, me imaginé un cambio gráfico evidente, un nuevo sistema jugable y algún extra en la historia. Pero por lo que me comentó Oscar en alguna ocasión, y cosas que he leído, porque me he negado a jugarlos hasta que estén los tres completos en 2030, hombre, yo creo que si haces un remake y en el título llevas Final Fantasy VII, hombre, tendrás que respetar unas bases. Sí. Puedes hacer agregados, evidentemente, puedes cambiar cosas, pero lo que yo he entendido es prácticamente una historia diferente. Es como si cogieran una vertiente y dijeran: desde el punto A, vamos a hacer otro juego diferente, vamos a cambiar la historia y nos vamos por B. Sí, ver, bueno, eso no... hace un Final 7 alternativo. Básicamente, alternativo, todo el juego, Gaspar. Todo el juego. En todo el juego pasan muchísimas cosas. Vamos a ver. Parte de una base que es que el fragmento de juego en el que está basado Final Fantasy VII es un remake. Es un fragmento minúsculo dentro de todo Final Fantasy VII original. Sí, sí, eso es. Entonces ha metido un mogollón de relleno para que te dure 40 horas. ¿Vale? ¿Cuál es la cuestión? Mi problema, la historia no tiene nada que ver. Y de hecho es una fumada, pero de carajo, pero de la hostia, ¿eh? Que no pega para nada en el universo de Final Fantasy VII. Podrían haberse inventado otras cosas y cambiar otras, pero decidieron hacerlo así. Pero bueno, independientemente de eso, a mí no me gustó la historia, pero digo, yo soy pragmático, como David. Digo, bueno, es lo que decidieron hacer. Pero mi problema con ese juego es que me parece una mierda de juego. O sea, me parece un juego malo, malo objetivamente. Yo lo que salvo de ese juego es el sistema de combate y los bosses, que está francamente bien, ¿eh? Está muy bien conseguido, y los gráficos. Pero todo el contenido secundario que hay en el juego da alergia, o sea, el contenido secundario es vomitivo, pero es el nivel de recadeo más asqueroso y vomitivo posible. Te quita además de la historia principal, porque son cosas que no le importa a nadie, Y no solo eso, sino que el juego hace las cosas por ti. Te plantea puzzles y te los resuelve el juego. Por ejemplo, una cuestión muy básica. Hay una escena muy, muy mítica que decidieron replicar de Final Fantasy VII, que es que Aeris lleva a Cloud a dormir a su casa, pues porque pasan allí anoche y tal, pues por toda la movida que hubo y tal. Y el tío le pide a la madre de Aeris: mira, tío, no queremos problemas, vete por la noche, que ya no se dé cuenta porque le hace mucha ilusión que estés aquí y tú te vas sin hacer ruido. Pues tú sales de la habitación. En el juego original lo que tenías que hacer es, en lugar de correr, ir andando para que no se escucharan tus pasos y así podías salir de la casa. En este juego, ¿qué hicieron? Te pusieron todo el puto Mercadona en el pasillo. O sea, no hay hueco, no hay lugar posible sin un objeto que golpear. Vale, tú como jugador no sabes que te vas a encontrar eso, no lo sabes, nadie te da una pista de eso y tropiezas con algo. Y en el siguiente momento se carga el rollo, Aeris se da cuenta, te vuelven, hace un rewind el juego para volver atrás y tal, y vuelves a intentar cruzar. Y te aparecen menos cosas. En plan, mira, como sabemos que eres un puto subnormal, te vamos a quitar cosas porque vas a fallar. Y eso lo digo con este caso aislado. Pero absolutamente, el 100% de todos los putos puzzles de este juego, que ya son bastante sencillos, es en plan, mira, hemos visto que la primera no das. ¿Quieres que te lo hagamos por ti? Porque eres un puto subnormal de mierda y no nos fiamos de que puedas avanzar en el juego. Esas cosas a mí me revientan. De verdad, es un juego que es... Lo digo... El game design de ese juego, y sobre todo el level design, que las mazmorras son terribles, son las de las mazmorras más asquerosas que he visto, me parece, de verdad, de suspenso absoluto. Claro, luego el apartado gráfico es la hostia, y el tema del sistema de combate, joder, el sistema de combate está guay. Pero todo lo que es el desarrollo de juego es asqueroso en ese juego. Asqueroso. Entonces, yo entiendo un remake como la forma de hacer un videojuego que mejore aquellos puntos mejorables del juego original. Este empeora todo, para mí. O sea que, por lo tanto, no lo considero un buen remake. Víctor, si te gustó todo el tema de los bosses y el sistema de combate, te recomiendo que te hagas la partida plus en difícil, porque a mí me resultó mucho más disfrutable esa segunda partida que la primera. Y sobre el tema del juego en sí, a ver, yo no tengo una mala opinión de él como tienes tú, evidentemente. A mí hay cosas que me chirrían y hay otras que, bueno, que voy aceptando y otras que evidentemente me gustan. Como has dicho tú, el tema de los bosses, el control y el nivel gráfico y artístico, que realmente me parece muy bueno. Pero es que es eso, no es un remake de Final Fantasy VII, es un Final Fantasy VII versión 2.0 o algo así. Porque no es el mismo juego, evidentemente. Adelante, David. Nada, yo iba a decir que Víctor habló de contenido secundario. Realmente ese contenido secundario en ese juego no hay. No hay. Solo hay mierdecillas que haces por ahí para rascar un poquito de nivel. Es un juego prácticamente lineal, ¿no? Es un juego cerrado en sí mismo, ¿no? No te deja salirte del guión establecido. Esto no es me voy por el mapa mundi a hacer cosillas y tal, investigar o farmear. Esto aquí no es posible. Tienes las cacerías, es un contenido secundario. Exactamente, el contenido de mierda. Y misiones y tal. Pero y misioncillas que, vamos, que simplemente ir a la esquina esta, derrotar a X y venga, ya está. Me refiero, no tiene contenido secundario. Es un juego de avanzar y ya está, y punto. No se come mucho la cabeza. Y luego, yo lo comenté en su día, a mí lo que me daba, y es un poco lo que dice Víctor, me parece algo que debería invitar a la reflexión a Square, el hecho de que el original, que es un juego que tiene ya más de 20 años, es un juego que se hizo con menos recursos que ahora, tenga un diseño bastante más currado en ciertas partes, ¿no? Que a mí es lo que me sorprendió, decir, hostia, joder, el original tiene momentos en los cuales, pues oye, está muy bien traído. Es como que intenta plantearte situaciones diferentes a lo habitual y lo consigues. Es como que no quiere que estés en tu zona de confort constantemente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al minijuego este de los barquitos. Bueno, barquitos no sé qué era. Era defender una especie de fortaleza. Ya sabéis a qué me refiero, sí, ¿no? Sí, un juego así, es muy chulo y tal. Sí. Y, joder, está lleno de esos toquecillos, como si fuesen minijuegos, vamos a decir, ¿no? Y este remake tiene partes que son vergonzosas, porque son tan obvias, tan asquerosamente obvias, que dices tú, pero vamos a ver, ¿me estás diciendo, me estás planteando esto que es netamente peor respecto al original? Hombre, a ver, no puede ser esto. Entonces, sí, yo considero que hay partes que están muy poco inspiradas en general, muy poco inspiradas. E incluso técnicamente, aunque es un juego muy bueno, tiene partes que son horripilantes, ¿eh? Hay partes que están, digamos que una especie de descompensación brutal entre ciertas zonas respecto a otras, ¿no? Entonces, bueno, tengo la sensación de que se curaron mucho el sistema de combate, que es un poco el leitmotiv del juego, y eso funciona de puta madre porque es súper adictivo y súper técnico. Pero en todo lo demás es como que les pilló un poco a contrapié. Es como este desarrollo que se eterniza, que vas por aquí, vas por allá, y uf, se queda así un poco en terreno de nadie. Y espero que en la segunda y tercera parte, como ya tienen todo perfilado y bien encaminado, se mejore todo a niveles notables, ¿eh? Hombre, pero ya es no que hay excusa. La segunda y tercera parte tienen una ventaja respecto al primero, que es el mapa mundi. Ahí tienes margen para hacer cosas. Es que sí. Antes lo dijo Víctor, el remake este está basado en 2 horas que te echas en el original en Midgar. Vale, pero es que el remake te lleva a zonas en las cuales se pueden haber hecho mucho más cosas, Oscar. Sí, es decir, olvídate del original. En este te llevan a zonas que dices tú, hostia puta, esto es como un nuevo mundo para mí. Y no se aprovecha toda esa mierda, tío. No lo aprovechan, podrían haberlo aprovechado. Podrían haber aumentado el lore de manera bestial, mira, pero no, es como, Me estoy acordando de otra secundaria donde te resuelve el propio juego. Tienes que encontrar unos gatos. Y tú vas con... ¿Qué ibas? Con... No sé si con Jesse o con Tifa o con una de las dos. Y vas a buscar a los putos gatos, ¿vale? La típica misión de buscar gatos. Y básicamente, para enterarte de que hay gatos por ahí, y los gatos maullan. Entonces, cuando pasas cerca, pues oyes el maullido de un gato. En cualquier juego normal y corriente dirías, es suficiente para que el jugador se dé cuenta de que tiene que encontrar el gato. Pero no. Yakuza. Aquí te para la tía y te dice, oye, Cloud, estoy escuchando un gato. Deberíamos pararnos justo aquí donde estoy yo, porque tengo la ligera impresión de que podría haber un gato, que es justo la misión que estás haciendo, ¿sabes? Y es como, de verdad, o sea, ¿qué cojones? O sea, yo creo que ese juego nos trata como subnormales, de verdad lo digo, ¿eh? Es un juego que lo he notado en algunos juegos AAA en los últimos años, pero en ese en concreto es exagerado, ¿eh? Es una cosa terrible. No sé, pero yo creo que no es una, es una tendencia global, por así decirlo, no solo en el remake. Digamos que actualmente los videojuegos nos dan más facilidades. Antes era un poco más en plan, bueno, hemos hecho este juego, búscate la vida para acabártelo, y ahora es, vamos a darte unas ayuditas para conseguir llegar al final. Es una tendencia actual. Bueno, a ver, viene siendo desde hace un tiempo. No es solo cuestión del remake respecto al Final Fantasy VII original. Y ojo, yo soy capaz de disfrutar de los dos. Obviamente me quedo con el original, pero soy capaz de disfrutar del remake. Y vamos con una de las noticias más polémicas de la semana, porque estos días Bobby Kotick salió en la televisión. Bueno, salió un programa de televisión comentando un poco la situación, ¿no?, actual del tema, ya sabéis, el culebrón que lleva abierto desde hace un tiempo sobre la compra de Microsoft de Activision Blizzard, ¿no? Ya sabéis que hay una especie de pelea bastante encarnizada entre Microsoft y Sony para que esta compra se lleve a cabo. Sony no desea que Microsoft se haga con Activision Blizzard por el tema de Call of Duty, por no perder esta baza. Y Microsoft, obviamente, pues quiere continuar sus planes, ¿no? Lo que comenta Bobby Kotick, lo que comentó en la entrevista, dio un par de claves interesantes. Una de ellas fue un dardo directo a Sony. Dijo literalmente que Sony está intentando sabotear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y lo que comenta es que de repente todo el equipo de Sony, el equipo directivo de Sony, dejó de hablar con la gente de Microsoft, ¿no? Y que cree que están intentando boicotear la transacción. También comentó, dio su argumento, ¿no?, para explicar que no tiene por qué ser algo tan decisivo esta compra, ¿no? Porque lo que alega Sony es que esto puede ser monopolio, que puede marcar la diferencia total en el mercado de los videojuegos mundial y que sería darle demasiado poder a una compañía. Y Bobby Kotick sacó el tema de Tencent y del el videojuego chino, ¿no? Especialmente pues el juego móvil, que ya sabéis que es realmente el líder de los beneficios en el mundo de los videojuegos, es el mercado que más dinero da y el más importante. Y lo que comentaba es que precisamente ahora mismo, digamos que el gigante chino, por así decirlo, pues amenaza con hacerse con el verdadero monopolio, y que precisamente compras como esta pues podrían equilibrar la balanza, ¿no? Ese es el argumento de Bobby Kotick, en un poco por hablando así un poco por lo general, ¿no? No entrando en detalles. El caso es que todo esto salió después de que el organismo regulador británico comentara que ven peligrosa esta compra y dañina para los jugadores, ¿no? Comentando que especialmente por el tema de Call of Duty sería una ventaja demasiado grande para Microsoft y bueno, que ellos no pueden aprobar esa compra. Y que ofrecían otras soluciones, ¿no? Como que, por ejemplo, Call of Duty quedase fuera de la transacción o lo que fuera. El caso es que la realidad, chicos, es que Sony está metiendo mucha presión para que esto no se haga, como grupo de presión, como lobby, y Microsoft, por su parte, también la está metiendo, ¿no? Y entonces es una batalla dialéctica por ganarse no solo estos organismos reguladores, sino también a la opinión pública. Así que, bueno, veremos en qué acaba, pero bueno, bastante curioso este tema y se va a alargar, parece. David. Comentaré dos cosas rápidas. Me hace gracia porque antes de todo esto, había muy buen rollo entre Sony y Microsoft. ¡Ay, la guerra de consolas! ¡Qué tontería! ¡Ay, la gente es muy tonta! Sí, sí. Esas cosas no me llevan a ningún sitio. Y ahora se odian y se escupen y se echan mierda unas a otras. Es verdad. Ya ves tú, cuando se trata de dineros, ahí se muestran las caras de verdad. Y segundo, Bobby Kotick, que yo de este tío no me fío nada, me hace gracia porque Bobby Kotick sabe perfectamente que si la compra se formaliza, él se va a la puta calle. Pero se va a la puta calle lleno de millones, el cabrón. ¿Vale? Así que le interesa, porque es una jubilación cojonudísima, cojonudísima. Y por lo demás, bueno, pues es el culebrón de nunca acabar. Ya, yo la verdad es que lo veo con cierta indiferencia, a mí me la suda completamente lo que pase, la verdad, no me afecta lo más mínimo, pero entiendo que yo tampoco soy quien para evaluar la magnitud de esa compra, ni mucho menos, ¿eh? Pero sinceramente, me la suda. El tipo, la verdad, es ventajista, como dice David, porque joder, le vendría de puta madre que fuera la compra, ¿no? Es ventajista utilizando un argumento que es verdad. Lo que dijo es todo verdad, es cierto eso. Pero lo utiliza a su favor para intentar vender el hecho de que se finalice la compra, ¿no? Y dijo una cosa que es cierto, que es que CMA, el organismo de Reino Unido, que trata de arbitrar y tal, sí que es cierto que no tiene por qué. Vamos a ver, me refiero, que no se me malinterprete, pero no tiene por qué estar al tanto de cómo funciona toda la industria del videojuego. Tiene que estar al tanto de la situación en concreto y valorarla en el contexto y tal. Pero sí que es cierto que esta compra, aunque sea la compra de un gran activo como es Call of Duty y todas esas IPs de Activision, Blizzard y tal, es una puta mierda en relación a toda la industria del videojuego. Es lo que decía él, ¿no? De el mercado móvil y tal. China y Japón. Claro, él hacía referencia a que en Japón no se puede entrar, porque es muy difícil entrar en Japón en el sentido de que es un mercado que es muy encerrado en sí mismo y tal, aunque puedas entrar legalmente, pero es difícil triunfar ahí. Y en China, legalmente, no puedes entrar. Tienes que utilizar una compañía tercera para poder vender tus juegos ahí. Que es una compañía tercera que se va a quedar con un margen de ganancias sobre tus productos tremendamente abusivo. Y lo que no ganen ellos, lo van a ganar el gobierno chino en forma de impuestos, ¿no? De este tema sí que os puedo decir que te queda menos a veces de un 10% de lo que genere tu producto allí, ¿no? Entonces la cuestión de todo esto es que el tío dice, claro, y esto es verdad, están Tencent y otras compañías chinas que son tremendamente exitosas en el mercado móvil, que tienen la mayor parte de juegos más exitosos de móvil, de más dinero en Occidente, y aún encima tienen el mercado chino. Y dice, llega un momento en que estas empresas nos van a dominar a todos. Y es cierto. La solución aquí está en que Microsoft compre todas las IPs occidentales del universo. No, tampoco creo que vaya a cambiar nada, porque ni siquiera dentro de la compra de Activision Blizzard solo tiene King. O sea, hay muchas más compañías occidentales que hacen mucho dinero como King y que aún así estas compañías no pueden competir contra Tencent y otras, ¿no? Entonces, bueno, argumento ventajista, pero muy cierto que realmente CMA igual está dando una dimensión más grande a nivel industria de videojuego de la que tiene lo de Call of Duty, vamos. Gaspar. Estaba pensando. No hace gracia entonces, porque siguiendo los argumentos de Sony y la defensa y todo eso, o sea, Microsoft podría comprar a Nintendo sin ningún problema, porque como no es competencia de Sony ni tampoco es competencia de Microsoft, ¿no? O sea, le pondría menos pegas si Microsoft comprase a Nintendo que Microsoft comprando a Activision Blizzard. ¿Pero de dónde sacas eso tú? Joder, declaraciones que ha hecho defendiendo la compra esta. Y decían que Nintendo era infantil, que no estaba en su mercado, no era competencia. Ah, bueno, sí, pero esa es la cantidad de siempre. Nintendo vende tostadoras. Imagínate, bueno, no creo que eso será, pero que Microsoft hiciera una oferta a Nintendo y Nintendo dijera, venga, va, nos unimos. O sea, eso ya ha pasado. Y se descojonó con Tom Cruise. Sí. No, pero ya. Nos reiríamos mucho porque sería más fácil comprar Nintendo que dijeran lo que haya Nintendo que comprar a Activision Blizzard. Pero una. Mucho más importante una compra que otra. Una cosa, Gaspar. Por ley en Japón, una empresa extranjera puede comprar la mayoría de acciones de una empresa japonesa. Yo creo que no, ¿eh? A ver, Jorge trajo la noticia hace X poco tiempo que compró un lobby. No era. Pero un porcentaje. Un porcentaje mínimo. Arabia Saudí compró. Porcentaje mínimo depende. Un 5%, que no sé si estoy hablando por hablar, de una compañía como Nintendo es mucho porcentaje. Sí, ojito. Pero no, apenas tienes poder de... Bueno, tienes... Pero lo que quiere decir es que no, yo no sé cómo funciona la ley de sociedades en Japón. No tengo ni puta idea. No hablemos de algo que no sabemos. Por eso estaba preguntando. Ver, yo tenía entendido que no podías comprar una empresa japonesa al 100%. A ver, yo recuerdo que ese gran filósofo que le encanta a Oscar, Séneca, era una compañía japonesa y ahora pertenece a una empresa extranjera. Pero fue un extranjero. Una refundación. Le puso el dinero y se la llevó. No. A ver, un momento. Nos está yendo la olla, ¿eh? Vamos a bajar el tono. Arabia Saudí tiene un 6,07% de Nintendo, ¿vale? Ya. Ya es demasiado. Eso era. Yo estoy hablando de un 51%. Yo estoy hablando de un 51%. Eso se puede hacer. Y lo estaba preguntando, no lo estaba afirmando. Ni puta idea, yo que sé. No sé, pero igualmente, Oscar, que da igual. Que en Microsoft ya intentó comprar Nintendo y se descojonaron. Se rieron de ellos en su puta cara. No sé si legalmente podría hacerse tampoco. Pero que es igual. Mira, hay una cosa que está haciendo Tencent, por ejemplo. ¿Tencent sabe lo que está haciendo? Está pillando esta compañía, esta otra, esta. Y está metiendo pasta. Está metiendo 6% de acciones, 4% de acciones, 3% de acciones. Y está cobrando dividendos de todo. De toda la que hay del mundo del videojuego. Pero una cosa. A ver, una pregunta. Otra pregunta. ¿El mercado global de videojuegos es potencialmente tan poderoso como el mercado chino de videojuegos? Porque potencialmente China tiene... Para ganar ahí trillones y trillones. No, pero es que no creo. Pero Oscar, es que China tiene. No creo que el mercado occidental potencialmente sea tan potente como el chino. No, pero es que aparte de no solo eso, piénsalo. Una compañía china, Tencent. Claro, dejando eso, pero, eso escucha, a un lado. Pero que puede facturar en China, pero facturar en el resto del mundo. Pero las occidentales, para entrar en China es la hostia. De hecho, NetEasy, la compañía que estaba liada con Blizzard. Después de rifirrafe que tuvieron y tal, Blizzard se va a la puta calle de China. Ya Blizzard desaparece de China. Pero yo me refiero dejando de lado lo que pueden hacer y no pueden hacer las empresas chinas fuera y dentro de su país. Bueno, más bien fuera. Yo creo que potencialmente el mercado chino por sí solo, a nivel de recaudación y de enriquecimiento de las empresas chinas, es más poderoso que el mercado occidental de videojuego, de todo el videojuego. Puede ser. No lo sé. No tengo datos, pero es una, la tendencia es esa. Para Tencent, para Tencent eso es maravilloso. Hombre, es el país de la piruleta. Pero Oscar, es que Oscar, esto es un win-win, porque al final China, claro, compra inversión fuera y todo le sale de puta madre, y dentro es invencible, porque dentro nadie la toca. Claro, por eso estoy diciendo. No, es un win-win absoluto. Pero es que además, fijaros, no solo en el mundo del videojuego, quien está pagando la coca en el cine en Hollywood es China. Todas las empresas chinas son las que están financiando los blockbusters en Estados Unidos. Me refiero, el mercado chino tiene unas ventajas. El mercado no, las empresas chinas tienen unas ventajas descomunales. Y además su propio mercado local es descomunalmente grande. Así es, Oscar. No, y aparte no tienen competencia, me refiero. No, es que ese es el tema. Nada. No tienen competencia. Claro. La competencia son ellos. Sí, la cuestión es esa, ¿no? Al final, el mercado móvil está haciendo más de doble de la pasta que hace todo el mercado sobremesa. Y el mercado consolas está haciendo, entre todas las consolas, la pasta más o menos que hace el PC. O sea, fijaos cómo. Quiero decir, pensad en la escala. Pensad lo que es el móvil. Entonces, claro, lo que decía este tío, Bobby Kotick, dice, joder, claro, él piensa una escala global de industria, porque está en un puesto que le hace pensar de esa forma, ¿no? Él estaba pensando en todo el dinero que se está perdiendo. Básicamente. Y de todos modos, para volver un poco al tema Gaspi, si lo piensas fríamente, Nintendo no ha dicho una puta mierda de todo el tema este de Activision. Pues, perdón, no me refiero al conflicto entre Activision y, bueno, mejor dicho, entre Sony y Microsoft. Nintendo no ha dicho nada de la supuesta compra de Microsoft por parte de Activision por parte de Microsoft. Es que yo no leí ni una declaración de alguien de Nintendo, algún directivo, algún ejecutivo. Es como que realmente a Nintendo se la suda completamente también lo que pase. Sí, se la suda. Porque no tiene carne de pastel. Es que le interesado es Sony. Espera un momento. Es que realmente Nintendo, creo que... Hemos perdido a David momentáneamente. David se murió. La emoción del momento. Bueno, David, repítenos, por favor. Repítenos. Sí, no, perdona, es que se me ha vuelto a ir la conexión. No, os decía que el gran mérito de Nintendo, y tiene un mérito de la hostia Nintendo, ¿eh? Toda la gente la acusa de que son unos tíos muy cerrados en sí mismos, que no tienen en cuenta la tendencia del mercado, cosa que yo creo que no es del todo cierta. Pero Nintendo ha conseguido sobrevivir, digamos, con su propia filosofía, con su propio software, con sus propias creaciones, ¿no? Y además le va de puta madre. Switch ya es la tercera consola más vendida de la historia. Sin duda alguna, apabullante. Y los tíos han conseguido ser, digamos, una marca en sí misma autosuficiente. No requieren de terceros para, digamos, prosperar o para hacerse más grandes. No. Ellos con su filosofía son unos gigantes. Claro, eso le da la gran ventaja de que en cuestiones como estas, lo que pase o lo que no pase, les da exactamente igual. Porque todo va a seguir, para ellos va a seguir todo exactamente igual. No les afecta a lo más mínimo. Ahí está un poco la clave de todo esto. A ver, David, a ver. Estoy de acuerdo en parte contigo. Es verdad que Nintendo mire la pelea que hay entre Microsoft y Sony por la televisión y se ría, porque Nintendo ha vendido, lo decíamos, 128 consolas y no ha tenido. No le ha hecho falta ni un Call of Duty. No le ha hecho falta que le sacaran más FT a la consola. No le ha hecho falta que sacara un juego de coches potente en físico. O sea, a Nintendo lo único que le jodería, imagino que pondría grito en el cielo si le compran, si le quitan a Capcom, o le quitan a Square, o le quitan a alguna compañía japonesa que le hace juegos. Pero ¿hay algún occidental de verdad potente? O sea, quitando la Volume Ubisoft. O sea, que realmente apoya a Switch con todo. No hay. Es que no se me ocurre ninguna. Vea que saca las mierdas de los FIFAs viejitos año tras año. Y las otras sacan un porco cuando se acuerdan a los 5 años. Uy, vamos a ver si rascamos algún milloncejo en Switch, que vende bien. Pero es que Nintendo, Activision, ¿cómo se desaparece? No le afecta. Es que literalmente es eso. No le afecta. También te digo una cosa. A mí ese argumento, no, es que Nintendo no es competencia. Ese argumento es peregrino, infantil y casi un desprecio hacia Nintendo. Claro que es tu competencia, mamón. Claro que lo es, no me jodas. Eso es una tontería. Ese argumento llevo escuchando yo muchos años, por parte de ciertos sectores que ya se ve por dónde cojean, me refiero. Ese argumento es estúpido a más no poder. Nintendo es una competencia muy dura, muy dura. Así que no me vengan con historias. El tema es que iba a comentar yo, es un poco lo que ha venido a decir ahora Gaspar. Y como comentamos aquí en algún que otro programa, Activision y en concreto con Call of Duty a final de año para Sony es el aguinaldo. Es el extra de la abuela en Navidad, lo que le cuadra las cuentas a veces. Y claro, Call of Duty en Switch no existe. Activision en Switch, hombre, pues sí, saca algunos juegos, pero para Nintendo, digamos que son como... Es una más dentro de su catálogo de juegos, una empresa más que de vez en cuando le saca un juego. No tiene esa sensación de buah, voy a perder lo que no está escrito. Yo creo que por eso Nintendo ahí no ni pincha ni corta. Y que a lo mejor por detrás, entre Microsoft y Nintendo, se están armando ahora mismo unos acuerdos para que no le entre en la guerra, que te cagas, que no lo sé, no lo sabremos, o igual sí, pero dentro de muchos años. No sé. También resulta raro que Nintendo no se meta más en este asunto. Pero tampoco tiene tanto que perder como tiene que perder Sony. Eso, hombre, es verdad. Si no se mete, que se la suda, básicamente. Bien, además te digo una cosa, Oscar, un consejo legal. Mejor no te metas, porque si te metes, a lo mejor tienes que enseñar cosas que no te van a gustar. Me refiero, si te metes lleno eso, al final tienes que exponer un poco tu filosofía de compañía. O a lo mejor mostrar cosas que querrías que estuviesen más en secreto. Porque, de hecho, fijaros, cuando pasó todo esto, los primeros meses, es como que, pues, tipo los informes, no sé qué, estudios de mercado, se descubrieron cosas un poquillo como levantamiento del velo, ¿sabéis? Como diciendo, hostia, esto igual es información empresarial un poquillo delicada, además, que compartirlo con el gran pueblo llano, ¿no? Creo que Nintendo en esas cosas no le mola nada. Es como, mirad, mataros entre vosotros. Podrían descubrirse los asesinatos de Nintendo. Y otra cosa, ¿cómo no va a ganar dinero Nintendo si los juegos de 2017 que salieron con la consola siguen al mismo precio? Los que puedes encontrar. Joder, y Mario Kart 8 Deluxe, que ya ha vendido, quedan 50 millones de copias. 55, ¿ves? Entre las dos consolas, yo creo que sí. No. Oscar, solo Switch. Solo en Switch. Sí. O sea, ¿habrá vendido más Mario Kart? No, Oscar, 55 millones en Switch, nada más. Madre mía, pues habrá que... Oscar, hay más copias de Mario Kart vendidas que Xbox One, tío. Pero una cosa, ¿eh? Una cosa, en Wii U vendió 8 millones de copias y hay 12, se vendieron 12 millones de Wii U. Sí, proporcionalmente sí, sí, sí. Tuvo más éxito en Wii U. Es una barbaridad. Yo me acuerdo, no sé si os acordáis, hace muchos años... cuando aún estaba Reggie dándolo todo, que dijo que a la larga que Mario Kart iba a vender más que Call of Duty. Claro, se refería al Call of Duty de ese año. Y todo el mundo se rió de él, se partió el culo del puto Reggie. Y ya ves, cada Mario Kart que salió desde aquel entonces, pues 30 millones de copias o más. Pero... porque estamos hablando del Mario Kart de Wii, sí. Y aquel Mario Kart vendió lo que no está escrito. Ya, Oscar, pero por ejemplo, Animal Crossing lleva 40 y pico millones, etcétera. O sea, lo de Switch no tiene sentido. Pero bueno, ya veremos luego de Switch, que tenemos un espacio en el día de hoy, ¿eh? Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes. Y lo que nos mandan hoy, nos lo manda Tony Fernández, Master Chief. No es exactamente una noticia, ¿vale? Pero quería traerlo porque así abrimos un poquito la veda a que nos volváis a enviar cosas. Ya sabéis que ahora emitimos cada 2 semanas, ¿vale? Pero tenemos un nuevo email para eso. Luego comentaré el email y todo el procedimiento si queréis participar en la sección de noticias. Pero vamos a leer el mensaje que nos manda Antonio, que es el siguiente. Dice... Buenos días, Jor. Ya extrañaba poder compartir contigo estas cosiñas de videojuegos y aunque podría no encajar como noticia, quizás sea de interés general la historia de la imagen que te estoy mandando. Nos adjunto una imagen, ¿vale? Dice, se trata de un diseño de un videojuego de Popeye que Nintendo le encargó a un becario de la época llamado Shigeru Miyamoto. La historia no comienza ahí. 1980, año arriba, año abajo... Digamos que en el 79, Nintendo fabricaba arcades de bar tipo marcianitos y le encargaron un mata marcianos revolucionario para exportar a Estados Unidos. En concreto, fabricó 200.000 máquinas, que tardó varios meses en fabricar y enviar a las costas americanas. Pero como tardaron tanto, la mayor parte de sus compradores terminó cancelando la venta y se comieron con patatas unas 190.000 máquinas que tuvieron que guardar en un almacén. Imaginaos, chicos, 190.000 máquinas arcade, ¿vale? Ese Matamarcianos era un archidesconocido, Radar Scope. Para crear esas máquinas se invirtió una cantidad indecente de dinero, millones de dólares, y el presidente de Nintendo aprobó la propuesta de apañarlas con un juego diferente y presupuesto justillo, unos 200.000 dólares. Como no tenían suficiente para contratar a una empresa desarrolladora, contrataron a un becario japonés llamado Shigeru Miyamoto y le pidieron un juego de Popeye. Ese fue su diseño. Nos adjunta una foto en la que efectivamente vemos el diseño del juego de Popeye, que se parece mucho al juego que vamos a comentar ahora. Bueno, les gustó y lo presentaron en América para ser un futuro Popeye arcade. Pero como ya tenía uno en desarrollo, lo rechazaron. Así que pusieron un mono en lugar de Pluto, un gordito en lugar de Popeye y una chica de pelo castaño en lugar de Olivia. El juego tuvo tanto éxito que se quedaron cortos con esas 190.000 máquinas y tuvieron que hacer muchas más. Con esa pasta fresca, Nintendo sacó beneficios tales que lanzaron al mercado una cosa que cambió la industria del videojuego, la NES. Curiosamente, en su catálogo de lanzamientos salieron Popeye y Donkey Kong, dos juegazos tremendos que a día de hoy solo uno es recordado por la masa popular y no tanto es el Popeye. Aunque ojo, que también el juego del marino adicto a la hierba es terriblemente adictivo. Hay que cazar corazones y zurrarle a Pluto comiendo espinacas. Si un corazón cae al agua, tienes que correr a cogerlo. Lo explico porque si juegas y no lo sabes, te puede parecer bodrio y de hecho lo es, excepto el que salió para NES. Si no lo habéis probado, ya estáis tardando. Te dejo un enlace con toda la historia, con fotos de Miyamoto, con Anel juvenil y cara de becario. Espero que te haya parecido interesante. Perdona si alguna palabra salió mal. Escribo desde el móvil. Bueno, tengo que decir, Antonio, que te quedó bastante bien escrito, ¿eh? Para ser desde el móvil. Y bueno, interesante historia. Yo esa historia la conocía ya. Imagino que alguno de vosotros ya la conocía porque se comenta, ¿no? Es una historia mítica de cómo el Donkey Kong iba a ser el juego de Popeye y tal. Y la verdad es que es chulo poder ver pues esta foto, que la voy a pasar por Discord, ¿vale, chicos? Para que la podáis ver en nuestro canal de directos de Discord. Está bastante guay pues ver este contenido. Así que muchas gracias, Antonio, por mandarnos este tema, ¿vale? El caso es, chicos, que para próximas ocasiones, ¿vale? Hoy lo he leído en esta sección, pero bueno, que sepáis que esta sección es sección de noticias. Lo he leído para animaros a que nos mandéis noticias, ¿vale? Para próximos programas no vamos a leer este tipo de historias porque no entraría en esta sección. Agradecemos mucho a Antonio que nos lo haya mandado y así que abra la veda de envíos de contenido a Complejo Holanda, pero si nos mandáis estas cosas, pues buscaremos otro momento para comentarlas o a lo mejor en algún especial o cosas similares, ¿vale? Supongo que sería igual para la sección Sol, sí que valdría ese tipo de, sí, claro, bueno, ese tipo de historia. Sí, quizás sí, exacto. Entonces, bueno, ¿qué queréis mandaros noticias? No tenéis más que escribirnos a Jorge. Esperad, que ahora tengo otro email y no me acuerdo de la dirección. El email es jorge.complejoholanda@gmail.com, ¿vale? Nos mandáis. ¿Cómo es, Jorge? ¿Puedes repetirlo? jorge.complejoholanda@gmail.com. Nos mandáis aquí vuestras noticias. Bueno, muy sencillo. Un pequeño comentario de vuestra cosecha, si tenéis alguna pregunta o lo que queráis consultarnos. Y la fuente de la noticia, ¿vale? Porque tenemos que comprobar que esa noticia es veraz y también investigar un poco sobre ella para poder traerla a la sección. Muchas gracias a los que nos enviáis este tipo de contenido y gracias a Tony por esta pequeña historia. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. La noticia de la semana es Nintendo Direct, que lo comentaremos al final del programa, ¿vale? Simplemente deciros que esta semana esta era la noticia de la semana, pero tiene una entidad suficientemente potente como para que lo comentemos largo y tendido en el debate, que lo tendréis al final de este programa, ¿vale? Así que ya está. ¿Qué pasa, Gaspar? Hostia, pero... ¿Estás seguro que hubo Nintendo Direct? Yo pensé que fue un anuncio random. Continuamos con el complejo de anda. No sé. Vamos a continuar. Cierrale el micro, Oscar, y quítale la cámara. Vamos a pasarnos, Oscar, por el foro. Vale, a ver qué han estado comentando. Si han comentado algo durante este rato en complejoanda.foroes.org, en nuestro foro oficial. Vale, ya sabéis que podéis escribir durante el programa y leemos antes de la pausa musical. Señor Oscar, ¿qué nos han comentado? Si han comentado algo. Muy bien, procedemos. Procedemos. Denis el Azul escribía: buenas noches, os escucharé en el podcast como llevo haciendo habitualmente desde hace unas temporadas. Muchas gracias por seguir haciendo estos programas. Este juego he visto poco y siendo de terror no es de mi interés, me aburre el género. Pero si el análisis lo hace David, escucharé a gusto cómo disfruta en su salsa. Veremos quién hace el análisis. Brutal Bobby dice: buena Silent Hill, de este juego he escuchado bastante, pero la verdad no me queda claro de qué va. Pero le tengo puesto el ojo, así que no hay mejor manera de enterarme cómo va escuchando el análisis de hoy. Buen programa para todos. Y de postdata, Gaspar, no me cambies el nick. Y por último, mensaje de Radagas, dice: Doom Tardes, estaré muy atento al análisis de este juego con sabor añejo, aunque ya vi cómo Víctor lo jugaba. Y me gustó ese regreso al más clásico survival horror con su gestión de inventario tan limitado. Eso sí, tendrá que ser en diferido porque hoy no podré estar en el directo. Larga vida al foro y viva el forense. Por cierto, por si se nos olvida para después con el análisis. Si no tengo entendido mal, ahora actualmente Signalis está disponible en digital. Pero sí, en el futuro habrá una versión física. En el futuro no, el mes que viene. El mes que viene. Sí, está, la tengo reservadísima, sí. Es el futuro. Y creo que saldrá para Nintendo Switch y PlayStation 4, no sé si PlayStation 5 también. Bueno, yo sé que sale en Switch, no sé en estas plataformas, la verdad. Así que si os deja con ganas este análisis, ya os adelantamos que habrá formato físico para el que guste. Bueno, vamos a continuar, gracias a la gente que escribís en complejoanda.foros.org, pero continuamos, tenemos que continuar con la siguiente parte. Hoy no tendremos Odicinosol, pero tendremos análisis, así que nos vamos directamente a análisis, no sin antes escuchar un poco de música. Así que vamos con unos minutos musicales, volvemos enseguida en el Complejo Lambda. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Thank you. Y seguimos en el Complejo de Anda con un análisis, porque volvemos esta vez a los survival horror, esta vez de la mano de un juego independiente. Un juego independiente que una de las cosas que podría destacar es que, bueno, para mí por lo menos ha sido una de las sorpresas del año 2022. Porque este es un survival horror de los de antes y un juego que fue desarrollado por un estudio compuesto de tan solo dos personas. El estudio se llama Rose Engine y el juego es Signalis. La historia de este juego nos sitúa en un futuro hipotético, muchos años en el futuro de la humanidad. Los humanos, que son denominados en este universo Gestalt, os va a sonar de cierta saga, crearon copias humanas especializadas en labores muy concretas. A estas copias se les conoce como réplicas. Las réplicas son enviadas a planetas inhóspitos para tratar de extender nuevas colonias humanas por la galaxia. En este contexto, nosotros encarnamos a una de estas réplicas, Elster. Esta réplica se despierta después de la criogénesis en una nave que se ha estrellado en un planeta nevado, y ella se despierta con una obsesión: encontrar a una mujer que formaba parte de la tripulación de la nave. Lo que pasa es que a medida que vamos avanzando, descubrimos nuevos misterios, alucinaciones y otras cosas que hacen mella en nuestra protagonista. Para entender un poco cómo funciona esto de las réplicas y demás, ¿no? Veréis, las réplicas en este universo, el universo de Signalis, son creaciones del hombre. Son una especie de, bueno, no sé si llamarle androides, creados para realizar labores concretas. Por ejemplo, las hay de tipo soldado, las hay de tipo obrero, etcétera, ¿no? Y en esta cuestión, pues, las envían a planetas a colonizar porque, digamos que, a diferencia de los humanos, no tienen todas esas contraprestaciones, ¿no? Tienen más autonomía vital, pueden preparar el terreno antes de que lleguen los humanos o simplemente, pues, abarcar más zonas de la galaxia. Claro, en este contexto, el lugar en el que nos despertamos es un lugar venido a menos. Parece que ha pasado mucho tiempo. Y hay una serie de criaturas. Criaturas que podríamos decir que se asemejan mucho a una versión, llamémosle corrupta, de las réplicas, ¿no? En Signalis, no voy a desvelar mucho más, pero diré que en Signalis es uno de esos juegos con una historia sesuda. Yo solo os he contado un poquito del lore de este mundillo. Pero es un juego que es muy poco evidente en su narrativa. Es un juego en el que has de fijarte en absolutamente todos los detalles, hacer o interpretarlo a tu manera. Y es un título en el que vamos a tener que reflexionar en cada diálogo, en cada escena y en cada texto que vayamos a leer. Durante el juego, aparte de hablar con unos personajes, con algunos personajes puntualmente, pues recogemos archivos al estilo de Resident Evil. Y estos archivos, pues, nos dan pistas un poco acerca del lore, como cosas que os he contado, sobre los hechos que tuvieron lugar en el planeta inhóspito al que llegamos. Pero también hay cutscenes muy enigmáticas que no harán más que plantearnos dudas a medida que avanzamos. Si tuviéramos que definir el argumento de este juego, habría que definirlo con la palabra enigmático, ¿no? Porque pide mucho del jugador. Yo creo que tal vez demasiado. Es un juego muy difícil de entender de primeras, pero al mismo tiempo esto puede resultar también atractivo para algunas personas. Una frase que he escuchado bastante decir sobre Signalis es que es como si hubieran mezclado Neo Genesis Evangelion con toques de Silent Hill. Da un poco como esa sensación, ¿no? Y la verdad es que creo que es una buena forma de definirlo, grosso modo. Tiene una narrativa, especialmente en las cutscenes, que se asemeja mucho a la forma de dirigir que tiene Anno, el director de Evangelion, ¿no? Pero con una narrativa que yo creo es demasiado concreta y difícil de entender para la mayoría. Entonces, mi primer warning sobre esto es que si vais a jugar a Signalis y esperáis una historia cortita y al pie, fácil de entender y para todos los públicos, este juego os va a pedir mucho más esfuerzo. Ahora bien, esto no quiere decir que el juego no plantee interés. Precisamente, parte del interés de los juegos que se plantean de esta forma es después buscar tus teorías, desarrollar pues tus propias ideas sobre las cosas que han sucedido o que suceden en el juego, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese punto de interés. Pero fuera de este aspecto, a mí me costó de inicio entender la historia, tuve que reflexionar después sobre varios momentos del juego para tratar de entenderla finalmente. Y aparte es un título que tiene varios finales, por lo tanto, pues lo dicho. En cuanto a la jugabilidad, este juego es un survival horror de corte tradicional. Tenemos una cámara en perspectiva aérea en tercera persona. En algunas estancias es cámara fija, no se mueve, y en otras pues hace un paneo para mostrarnos, pues imaginaos, el recorrido de nuestro personaje por un amplio pasillo, etc. El control es un control de tipo moderno, podemos utilizar el stick izquierdo para movernos, y si mantenemos R1 podemos apuntar con nuestro arma. También podemos girar el punto de mira con el stick derecho, ¿no? Es un control que se hace muy intuitivo. Pero para aquellas personas que seáis muy fans de los survival horror, este juego habilita una opción de modo tanque. Es decir, si prefieres jugar con el modo tanque, puedes ir a las opciones del juego, cambiarlo en cualquier momento y jugar de la forma tradicional de los survival horror de PlayStation 1 y demás. Este juego está dividido en secciones. Veréis, cada sección del juego podríamos decir que es un gran nivel. Y dentro de ese gran nivel, imaginaos como la comisaría de Resident Evil 2. No tan grande, ¿vale? Pero ya os hacéis una idea. Cuando pasas de la comisaría en Resident Evil 2, pasas, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos a las cloacas o pasas a donde sea. Esas pequeñas secciones es un poco como funciona Signalis también, solo que son niveles pues más acotados. Y cada una de esas secciones son arcos narrativos, son como capítulos. Entonces pasan una serie de cosas y avanzas hasta el siguiente punto, ¿no? En ese aspecto, el juego, como cualquier survival horror que se precie, habilita backtracking. Es decir, vamos a encontrar bloqueos en el camino, puzzles, y vamos a tener que resolverlos para poder seguir avanzando. Entonces, habrá algunas zonas en los niveles que antes teníamos bloqueadas, que tendremos que volver más adelante para desbloquear, ya sea para continuar el camino principal o para obtener, pues por pura exploración, objetos especiales, etc., ¿no? Pero hay un tema muy importante que son los puzzles. Este juego tiene puzzles y bastante sesudos, como veremos luego. Al final de algunas de estas secciones que comentaba, de estos grandes niveles, finalmente nos enfrentamos a algún boss final o alguna situación de estrés concreta, ¿no? Que lo comentaremos luego. Vamos a sumergirnos un poco en cada uno de estos apartados y empezamos con el asunto de diseño de niveles. Los niveles en este juego son amplios pero abarcables y mucho backtracking. Es decir, vamos a encontrarnos niveles que tengamos que atravesar de arriba abajo pero varias veces. Al final tenemos un mapa, y los mapas los vamos recogiendo y se agregan a nuestra interfaz y tal. Pero digamos que el mapa vamos a tener que estar consultándolo al principio, pero luego nos acabaremos aprendiendo los niveles. Funcionan así estos juegos, ya sabéis cómo va, porque este es un juego en el que te vas a tener que mover bastante. Los niveles plantean las clásicas situaciones de survival horror, bloqueos, enemigos, algún susto, etc. Pero además podemos encontrar pues algunos ítems y elementos opcionales a modo de premio para los jugadores que les guste explorar más, ¿no? Una cosa interesante también, aparte de estas sorpresas que os comentaba, es niveles de total oscuridad, donde tendremos que utilizar linterna para poder avanzar, y creedme, no se ve absolutamente nada sin la linterna, no puedes hacer absolutamente nada en este juego. Los bloqueos que nos vamos a encontrar a lo largo de estos niveles se resuelven con puzzles, y algunos de ellos son bastante complejos. Y vamos a hablar de puzzles porque, claro, este es uno de los puntos interesantes de Signalis. Este juego tiene un inventario al estilo de Resident Evil, y cuando digo al estilo es que es prácticamente un calco del tipo de inventario que se utilizó en estos juegos, ¿no? Es un inventario que tiene pocos espacios, por lo tanto vamos a tener que gestionar muy bien el espacio porque solo tiene 6 slots. Y claro, ¿cómo gestionamos el espacio? Bueno, guardando objetos en arcones. ¿Dónde están los arcones? En las clásicas salas de guardado. Este juego tiene salas de guardado que son una copia de las de Resident Evil. Tiene, en lugar de una máquina de escribir, un ordenador en el que guardamos partida y un arcón donde podemos guardar nuestras cosas, que es un arcón compartido en todo el juego. La cuestión es que, como os decía antes, solo tenemos 6 slots, 6 espacios en el inventario. Y claro, en esos espacios tiene que cabernos todo el equipamiento que vamos a llevar encima. ¿Esto qué incluye? Incluye, por ejemplo, un arma y su munición. Incluye, por ejemplo, algún ítem de curación. Y, por supuesto, los objetos que nos vayamos encontrando de puzzles y demás. Y bueno, pensadlo, tendremos que dejar espacio libre para ver si nos encontramos algo inesperado para no tener que volver a desandar lo andado, ¿no? Esa es la cuestión un poco del juego. Claro, si sumamos que, pues eso, a veces llevaremos más de un arma porque vamos justos de munición de determinado arma o lo que sea, la cosa se nos complica bastante a la hora de gestionar el inventario. Y una crítica que hubo a este juego, no sé si por parte de los jugadores más clásicos de este estilo o por parte de todo el mundo, es que hay demasiado poco espacio. Me agobio, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros, yo imagino que esto es una sensación muy personal y tal. Entiendo, por ejemplo, que David, que es un experto en este tipo de juegos, pues tiene su criterio con esto, pero claro, hay juegos donde te atosigan con muchos objetos, otros que no. Yo no sabría evaluar porque no soy tan experto en la materia, pero no sé qué opinas, David. Bueno, yo al final la verdad es que jugué un par de orillas por consejo de Víctor y no he podido jugar más porque al final tienes que priorizar ciertas cosas, ¿no? Pero me pareció un juego tremendamente interesante y adictivo. Me parecía, hasta donde lo jugué, un Resident Evil en 2D. Esa es mi definición por el momento. Y el tema de inventario es un recurso típico en Survival Horror. Recurso típico para que la sensación de supervivencia sea mucho más notable, porque al final tienes que decidir qué es imperativo para ti y qué no. Y joder, tener que prescindir de cosas, pero es que no te queda más remedio. Es otro elemento del género que para mí es indispensable, ¿no? Que es como que le da esa salsita necesaria. ¿Qué pasa? Jugadores que sean neófitos en la materia, que no estén acostumbrados, que no perciban eso como un elemento más de este género o subgénero, pues dirán, hostia, es que esto es un fallo de diseño tremendo. Pues no, señorito, esto es un recurso cojonudo para el género en el que se basa, así que para mí, a mí me parece una decisión muy acertada, ¿no? Es lo que decía Oscar antes, ¿no? Lo que decíais, estamos tan acostumbrados a que nos den facilidades que cuando hay un pequeño problema ya es, oh, no, esto no es culpa mía, esto es culpa del juego. Pues no, señor, no, para nada, es un recurso, a mi juicio, muy necesario para dentro de este género y dentro de lo que es la faceta de supervivencia, sí, señor. Y claro, la cuestión de lo que comentas, David, es que precisamente es recurso, porque cuando estás en una situación donde no tienes espacio, te agobias porque dices, tengo que volver, atravesar otra vez esa sala que está infestada de criaturas y tal, gastar munición, y te estresa. Ese estrés es parte de lo que buscan estos juegos, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, la cuestión es que en cada sección de estos niveles que comentaba, vamos a encontrar habitualmente algún tipo de bloqueo. Bloqueos que requieren de uno o varios objetos para avanzar. Y claro, estos objetos se consiguen realizando puzzles. Algunos de estos puzzles yo creo que os pueden poner a prueba en pleno 2023, ¿eh? Y me explico. Este ha sido el primer juego en mucho tiempo donde he tenido que pillar una libreta y apuntar cosas. Porque claro, en estos puzzles estamos hablando de puzzles de la vieja escuela. A veces combinaciones, a veces tenemos que hacer una especie de cuenta o tenemos acertijos que resolver. Y yo, pues sí, utilizaba una libreta para tratar de, ¿no?, de resolverlos primero y luego hacerlo en el juego, buscar mis ideas y tal. Y esto, de verdad, os decía que hacía mucho tiempo que yo no necesitaba hacer esto cuando jugaba un juego, ¿no? Cosa que me llamó mucho la atención para bien. Hay algunas mecánicas también que están asociadas a los puzzles. Por ejemplo, en este juego hay una mecánica que es una radio. Tenemos una radio y podemos captar frecuencias de radio. La cuestión es que en determinados puzzles, cuando captamos ciertas frecuencias de radio, pasan cosas. Y bueno, hasta ahí leeré, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. Un juego en el que se han tomado bastante en serio los puzzles, son muy variados. De hecho, no repites puzzle nunca, ¿vale? Son muy variados. Y donde sí que va a haber muchas situaciones en las que a lo mejor el final del nivel está bloqueado por varios objetos que tenemos que meter, imaginaos, llaves en una puerta o ese tipo de cosas, tendremos que hacer muchos puzzles para conseguir esto. Hay puzzles también dedicados específicamente a conseguir armas especiales o lo que sea, ¿eh? Lo cual lo convierte en algo bastante interesante. En cuanto a los niveles, y un poco por cerrar este punto, como decía antes, son enrevesados, Pero a mí lo que me gustó es que son lo suficientemente acotados como para que disfrutemos bastante la experiencia de ir y venir para investigar las distintas estancias del juego sin aburrirnos o sin que se haga tedioso. Porque digamos que las distancias que vas a cubrir no son tampoco tremendamente exageradas, ¿no? Entonces eso lo hace bastante asumible y también para la gente que tenga problemas para orientarse o lo que sea, o que no sepa muy bien utilizar mapas o simplemente que se enreda perdiéndose en los niveles, pues que tenga un poco claro por dónde ir. Yo os lo digo, creo que es uno de los puntos fuertes del juego, el tema de diseño de niveles. Pero bueno, otro de los puntos fuertes yo diría que es el combate. Porque en Signalis contamos con un buen repertorio de armas. La mayoría son armas de fuego, pero también tenemos opciones de armas a melee. Las armas van desde la clásica pistola, escopeta, rifle, etcétera, pero también tenemos, por ejemplo, porra eléctrica y tal, ¿no? Y hay una variedad bastante decente de enemigos, los cuales tienen una forma particular cada uno de ellos de atacar y a los que nos tendremos que ir adaptando. Se rescata además una mecánica que recordaréis los que hayáis jugado Resident Evil 1 Remake, que es que los enemigos, cuando los has abatido, quedan muertos en el suelo, no es una muerte definitiva. Pueden levantarse de entre los muertos y volver a atacarte. No todos, ¿eh? No todos. En este juego tampoco, no todos. Pero hay que quemar, al igual que Resident Evil 1 Remake, los cuerpos para que no se levanten más. Entonces hay una... En el remake dependía de la dificultad. Si la dificultad era muy alta, revivían prácticamente todos. Terrible eso, ¿eh? Iba a decir, yo odio esa mecánica, o sea, me ponía de los nervios, sobre todo Resident Evil, eso todo feliz, dejabas el bicho allí, te dabas la vuelta. No, pero lo peor es que se convertían en tremendos cabrones. Eran más duros. Más duros, a ver, sí, correcto. Una cosa. El primero que te encontrabas a modo de tutorial estaba ahí ya, ¿eh? No lo tenías que abatir primero. Y después, en Death Space, también a modo de tutorial, le hicieron un guiño a este juego, a este remake, con el primer necromorfo que te encuentras, digamos, después de todo el inicio, después del prólogo. No es realmente el primero que te encuentras, tienes que escapar de unos que te persiguen, te subes en el ascensor... Te metes más bien y vas a salir a una sala con dos puertas y en una de ellas, después de un pasillo con forma de L, hay un engendro ahí tirado que si te despistas, pues te come vivo. De todos modos, creo que Víctor está hablando de Signalis, que sí. Prosiga. Otro día hablaremos de Resident Evil 1 Remake, que es un juego sí, que siempre está bien, en el tiempo, sí. Está bien recordar también de vez en cuando y Death Space también. Pero bueno, Death Space llegará en otra ocasión, muy pronto esperemos, aquí de Complejo Anda. Espera una cosa, cuando David se va por las ramas es bien, cuando se van los demás por las ramas, ojo, cuidado. Bueno, no, pero está no, bien. Pero a ver, no lo decía por eso, que nos hemos ido con las ramas con Resident Evil y era con Death Space. Efectivamente, sí. Hicimos un combo. Pero bueno, volviendo a Signalis, sobre este juego, lo que os decía es que tendremos que quemar los cadáveres. No todos, algunos de ellos se levantan. Yo entiendo que en niveles superiores de dificultad a lo mejor se levantan todos, puede ser. No se levantan todos ellos, pero los tendremos que quemar para que no se levanten. Claro, eso nos provoca una situación de estrés, porque a veces pensamos que hemos limpiado una zona y que ya es segura, porque en este juego, especialmente en las primeras partes del juego, es bastante escaso en cuanto a munición, tendremos que ahorrar muchos recursos y tal. Pues te agobia pensar que, bueno, más o menos dices, bueno, voy a limpiar este pasillo porque es más estratégico, por aquí paso mucho, ¿no? Entonces este me conviene limpiarlo, este no, los esquivo. ¿Veis por dónde voy? Entonces te da ese toque extra de estrés que está bien en un juego de este tipo. Los puedes quemar de dos formas. Puedes utilizar una bengala, hay bengalas en el juego y los incendias, los cadáveres y tal. Y la otra forma de utilizarlo es que tienes directamente un arma que dispara una bengala. Es una pistola que dispara bengalas, al dispararle matas instantáneamente al enemigo porque arde, ¿no? Y eso es digamos, lo que más les afecta. En todo caso, el sistema de combate, ya os digo, muy entretenido, pero que se hace todavía más divertido cuando nos enfrentamos a los bosses. Porque en este juego, los mayores desafíos en cuanto a combate están en los jefes finales. Y nos presentan, cada uno de ellos, unas mecánicas de juego específicas, exclusivas. Entonces, por no dar ningún tipo de pista ni nada por el estilo, disparar con todo lo que tenemos no siempre es la solución. Hay que pensar lo que vamos a hacer. en los bosses. Y ese es un punto que tendréis que valorar cuando os enfrentéis a los bosses de este juego. Quiero decir, no va a ser a ver quién tiene más munición aquí ni nada por el estilo. Los bosses tienen sus mecánicas que tendremos que aprender para poder vencerles, ¿vale? Bueno, en cuanto al desarrollo, ya por irnos un poco a los últimos puntos de la jugabilidad, este es un juego que tiene un desarrollo muy progresivo. Y es una cosa que me gustó mucho, es que creo que tiene muy buen gusto en cuanto al diseño del juego. ¿Por qué? Plantea muy bien la dificultad y el reto ascendente, no solo en cuanto al número de enemigos, en cuanto a la munición que nos dan, en cuanto a los puzzles que nos dan, que al principio son sencillos y tal, sino en cuanto a los niveles. Los primeros niveles del juego se notan mucho más simples, sencillos y abarcables. A medida que avanzamos, se hacen más complejos. Tienen más problemas en cuanto a nos encontramos con situaciones inesperadas o con trampas o ese tipo de cosas. Y aparte de eso, los puzzles se hacen más complicados y te hacen tener que tomar notas en una libreta, ¿no? Eso es lo que me gustó del juego. Pero aparte de eso, si queréis un reto, este es un título que viene con tres modos de dificultad, si no recuerdo mal, de inicio. Por lo tanto, si sois pues grandes veteranos, podéis tirar directamente por los más difíciles, porque además es uno de estos juegos, yo creo que le puede gustar a David, en el sentido de que al final tienes tu récord ahí de el tiempo que has utilizado, las armas que has usado, lo típico que hacen en estos juegos, ¿no? Y creo que puede ser un buen pique para ti de, bueno, venga, me lo paso una segunda vez a ver si soy un speedrunner de este juego. O sea que me acordé mucho de ti con eso. Bueno, el tema de la... A ver, que David, no sé si... Creo que la gente de Complejo Ando lo sabe, pero tiene una especie de obsesión con Resident Evil 1 que tiene que ser cada vez más rápido. Sí, correcto. Resident Evil 1 es una obsesión enfermiza, sí. Verdad. Sí, efectivamente. Bueno, la cuestión de todo esto... Uy, perdonad que se me cuela. Y la cuestión de todo esto... duración de este juego. Bueno, la duración en Signalis es una duración de juego corto. También un poco a colación del tipo de título al que estamos enfrentándonos, ¿no? Un survival horror. A mí me duró entre 8 y 10 horas aproximadamente la partida, ¿no? También soy una persona que se para, que explora bien, y creo que lo hice casi todo en el juego. Pero bueno, sería un juego de entre 6 y 10 horas para, dependiendo de la velocidad que tengas. Eso está bien si hacemos lo que decía antes de pasarte el juego varias veces, porque tiene varios finales este título, y se acerca un poco a lo que hay en el género. Pero sí que es verdad que dentro del estándar de la duración de los juegos actuales, pues es un juego cortito, ¿vale? Yo creo que, de todos modos, tiene una duración que yo consideraría ideal. Y si... Yo creo que podemos pasar ya a apartados técnicos, porque lo de Nintendo nos va a llevar rato. A ver, este juego trata de acercarse a un estilo visual que recuerda a la generación de los 32 bits, pero con un estilo estético que tira hacia el anime. Es una especie de combinación extraña, ¿vale? El estilo artístico tiene, desde mi punto de vista, muy buen gusto. ¿Por qué? Porque no solo han sabido crear una estética en Signalis que le da cierta personalidad a los muñecos y demás, sino que han jugado mucho con el color. En este juego predominan tres colores, por este orden. El rojo, el negro o escala de grises y el azul en menor medida. ¿Y qué pasa? Que todo en el juego es así, todo. Entonces le da como una especie de uniformidad que es muy estético a la vista. Se hace muy chulo de ver, porque por ejemplo el rojo lo utilizan mucho para destacar aquellos elementos que son relevantes o, ¿no?, o que tienen asociación con ciertos personajes, etc. Es muy inteligente la forma que han utilizado el color, ¿no? Si planteamos los gráficos, tenemos un estilo 32 bits con vitaminas. ¿Qué quiero decir? Un juego de PlayStation 1 no tendría estos gráficos. Este juego tiene gráficos superiores a un juego de Play 1. Pero sí que se han tomado la molestia de pixelar cosas a propósito, pues para darle ese efecto un poco más retro y tal, que le queda muy bien a este título, ¿no? Las animaciones, por otra parte, son muy buenas, creo que están muy bien hechas. Y la ambientación en general, con esas zonas, ¿no?, totalmente arrasadas, abandonadas, etcétera, creo que lo han conseguido muy bien. Realmente la ambientación en el juego es muy, muy, muy resultona. En cuanto al tema de la música y el sonido, este juego tiene una música muy ambiental, la habéis estado escuchando más o menos durante el análisis y tal. Y una cosa que hace bien el juego es que sabe ambientar los momentos. Cuando llegas a un momento clave, te ponen, por ejemplo, una música de piano, así enigmática, o en determinadas cutscenes te ponen ciertas músicas y tal. Pero, por ejemplo, hace una cosa que utilizaba Silent Hill, ponerte música disonante y perturbadora cuando estás en un combate, ¿no? Esa clase de cosas. Son detalles que hacen que el sonido funcione bastante bien en este juego. Y bueno, en cuanto a los efectos, yo me quedo sobre todo con los efectos que recuerdan, efectos de menús y cosas así que recuerdan a la época de Resident Evil y tal. Se nota que esta gente sabe de dónde bebe, ¿no? Lo sabe perfectamente y lo han hecho, vamos, yo creo que bastante bien. Para concluir, para mí este es la gran sorpresa de este juego de 2022, porque se habló muy poco de este juego, tuvo muy poca prensa, porque, repito, es un estudio de dos personas nada más, que se curraron todo esto, a mí me parece increíble. Hay alguna colaboración, externalizaron creo que el sonido, alguna cosilla así, pero tiene tremendo mérito haber conseguido lo que han hecho estas dos personas, porque el juego cuando lo veáis vais a alucinar, ¿eh? Es que tiene una factura que parece de un estudio indie pues más grande y tal, ¿no? La cuestión de esto es que yo creo que un juego hecho por dos personas a este nivel de calidad es una proeza tremenda, pero aparte de eso es que yo creo que esta gente ha entendido muy bien cómo funciona el survival horror tradicional y han conseguido trasladarlo a un juego moderno. Es un juego moderno que tiene sabor a juego clásico y se lo recomendaría sin dudar a toda la gente que le gusta el género, ¿no? Claro, como punto negativo, lo enrevesado que es la historia. Es difícil de entender. Tiene una narrativa que es demasiado cafetera. Es demasiado para ellos. Es demasiado de los creadores. Creo que ellos lo entenderán seguramente perfectamente, pero el público de a pie que no tiene el contexto de entender este juego, pues le va a costar un poco. Evidentemente ya hay muchísimos vídeos de lore en internet y movidas así, de gente que ha hecho el trabajo y tal. Pero yo creo que un juego más o menos tiene que darte unas nociones un poco más, fáciles de entender para al menos lo superficial de la historia, entenderlo bien. Y este juego pues no se entiende tan bien, ¿no? Tendréis que darle un par de vueltas. Aún con todo, para mí, juego excepcional. Cuesta 20 eurillos en formato digital. Lo tenéis creo que en todo. Y en PC, Switch, PlayStation, en Xbox no lo sé. No lo sé. En Game Pass, sí. También están en Xbox, sí. También está en Game Pass y sí, Xbox. Es sí, verdad, lo podéis jugar en Game Pass. O sea que si lo tenéis, pues ya no os va a costar nada adicional. Lo podéis probar. Y aparte de eso, como comentábamos antes, llega el mes que viene en formato físico. Y todos bueno, Switch y PS4. Switch y PS4 en formato físico, así que bueno, tenéis la oportunidad de pillarlo. Yo no sé, estos juegos que son indies tienen tiradas más pequeñitas a lo mejor, o se agotan y se jodió. O sea que si estáis interesados, pues echadle un ojo porque y está a punto de salir, ¿eh? La versión física 30 euros. 30 euros, y bueno. 30 o 40. 29,90. 10 eurillos más de lo que cuesta la digital, bueno, tema físico y tal, bueno, ya se dice. Yo quería comentarte, sí. Víctor, estás hablando antes del aspecto gráfico. A mí este juego, la primera imagen que vi, sí, me recordó un poco el estilo de los claros oscuros a Fear Effect. No sé si te acuerdas ese juego de Play 1. Sí, pero no va por ahí. El diseño de personajes, que es muy diferente, sí, pero el estilo gráfico me recordó un poquito. Es verdad que luego se ve distinto, pero la primera sensación puede ser. Sí, pero yo creo que no, ¿eh? Porque por ejemplo Fear Effect va un poco más hacia el rollo de dibujo animado, ¿sabes? Más cartoon. Sí. Más cartoon. Y este juego no es cartoon, este juego es al contrario, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor te puede recordar porque cómo están estilizados los personajes recuerda un poco a los personajes protagonistas de Fear Effect, ¿no? Pero no, yo diría que no van por ahí los tiros, ¿eh? Es un juego que se parece me más a lo mejor. Más... Me recuerda a mí, ¿eh? Un poquito a System Shock, salvando las distancias. Sí. Más hacia esa dirección. Lo que pasa es que, para mí, este juego, para mí, tiene más gusto artístico que System Shock. Sí, sin duda. Sin duda. No solo por los modelados, que como decía, están muy bien diseñados y pensados los muñecos, ¿vale? Sino por el uso del color, todo esto. De verdad, es un juego que estéticamente entra por los ojos. Eso sí, si no tenéis prejuicios sobre los juegos que se parecen un poco hacia los 32-bits, pero este es un 32-bits ultra vitaminado. O sea, no tiene... No es un juego de Play 1. Estaban preguntando antes, ¿dónde lo situarías en tensión y terror? ¿En qué escala? ¿Al nivel de un Dead Space? ¿Más parecido a un Resident Remake? La escala de terror. Escala de terror, poquita. Sí. O sea, escala de terror es como un Resident Evil de los primeros, pero incluso a lo mejor un poco menos. Yo diría que menos que un Resident Evil. Sí, porque digamos que sí, en este juego hay sustos, en este juego hay momentos de estrés y tal, pero digamos que el contexto de lo que está pasando en ese universo, pues tiene elementos que te restan un poco al miedo, ¿no? No es un juego de miedo, es un juego más de tensión, o a lo mejor de gestión, de supervivencia, más que terror puro y duro donde vayamos a pasarlo mal, ¿no? Creo yo. Es más, incluso diría, si los survival horror son juegos que os dan miedo en general y que os cuesta mucho jugar pero que os gustaría adentraros, este puede ser un buen juego para adentrarse, porque no es un survival que dé especial miedo en absoluto, ¿eh? ¿Algo más? ya estamos. Bueno, pues hasta aquí Signalis, un juego que sinceramente os recomiendo, y nos tenemos que ir ahora a hablar de Nintendo. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y volvemos con El Debate, y hoy traemos uno de los momentos que más nos gustan de inicio de año, que es poder disfrutar de anuncios de videojuegos. ¿Por qué? Porque hemos tenido Nintendo Direct. En El Debate de hoy vamos a hablar de cada uno de los anuncios, ya que lo hemos reservado para no repasarlo en noticias y no monopolizar el tiempo de las noticias. Pero aparte de todo eso, vamos a hablar también un poco de la situación de Nintendo, ¿vale? Así que os comento un poco la premisa de esto. Básicamente hemos tenido, como sabéis, un Nintendo Direct de 40 minutos el pasado miércoles. Y en ese Nintendo Direct, pues Nintendo trataba de mostrar dos títulos que están enfocados a la primera mitad del año 2023. Esto es una cosa que suele hacer Nintendo desde hace ya un tiempo. Y digamos que estas épocas, enero, febrero y tal, suele ser la primera ventana de anuncios del año, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos qué es lo que han anunciado. En principio, empezamos con Pikmin 4. Yo os pregunto en la mesa si este juego en particular, el primer gameplay que vimos del juego y tal, si os llamó la atención, si estaba dentro de lo que esperabais. Los fans de Pikmin sí que fliparon con algunas de las mecánicas que vuelven en esta entrega y tal, etcétera. Jorge. Bueno, yo nunca he jugado un Pikmin. Ni siquiera era una saga que me llamase mucho, si os digo la verdad. Pero la verdad es que me gustó tanto el gameplay que vi el otro día, ¿no? Me hizo gracia. Además, el que se desarrollara en el mundo humano, todo eso. Me gustó bastante. Y la verdad es que me estoy planteando pillármelo. Y yo, además, me hago la idea. Me corregiré si me equivoco, ¿eh? Pero me hago la idea de que es la típica saga que te puedes comprar cualquiera y disfrutarlo sin problemas. Que no te hace falta haber jugado los anteriores. Me da la sensación. ¿Alguien quiere comentar algo sobre Pikmin? ¿Oscar? Yo, como gran experto en Pikmin... A ver, por lo menos los tres anteriores los tengo y los he jugado. Jorge, debo decirte una cosa. Dime. Son juegos muy divertidos y además bastante más estratégicos que lo que parece. Y una cosa muy importante es que cuando tengas tu pequeño ejército de Pikmins, no tengas miedo en usarlos, ¿vale? No tengas miedo en usarlos y perderlos, porque en Pikmin cada batalla es una carnicería. Asume las pérdidas desde el principio y todo tira bien. Si te obsesionas a que tus tropas vuelvan a casa en todo momento, vas a salir mal parado. Oscar lo dice porque Oscar sí que se obsesiona a que los chicos vuelvan a casa, ¿verdad, Oscar? Claramente, pero, si lo dice, es que él se obsesiona. Pero en ese juego yo tuve que cambiar el chip. Bueno, pues esto es así, la guerra es dura, sea cual sea su estética. Y la verdad, a ver, yo no me voy a comprar Pikmin 4 de salida, supongo por saturación de lanzamientos en 2023, seguramente. No sé la fecha exacta, pero seguro que va a cuadrar con otras cosas que me interesan más. Pero en el futuro sí que creo que lo pillaré. Además, la obligación, entre comillas, de completar la colección. ¿Alguien más sobre Pikmin? Tenemos muchos juegos, ¿eh? A ver, yo no puedo decir que no me interese, pero tengo un problema, joder. Aún tengo pendiente los dos primeros de GameCube. O sea que... O sea, imagínate. Bueno, GameCube incluso Wii. Y el 3, sí, imagino que algún día lo compre. A ver, yo tengo los dos de GameCube y la verdad es que yo creo que nunca entraré en la consola, así que imagínate el trabajo que tengo pendiente. Tienes bastante curro, Gaspi. David. Yo tengo que deciros una cosa. Es una semana de trabajo dura. Yo no he visto el direct, estoy un poco mermado para este debate. He visto pequeños retazos de cosillas, con lo cual, si me perdonáis en esta sección, voy a estar un poquito fuera de juego. Sobre Pikmin, la verdad es que es una saga que he intentado jugar, tengo el primero de GameCube, pero no es mi tipo de juego, con lo cual para mí es descartado al 100%. Bueno, otra de las sorpresas que tuvimos fue el regreso de una saga bastante mítica de juegos así más casuales, en este caso juegos de ritmo y tal, que es Samba de Amigo. Samba de Amigo Party Central, que es una aportación de Sega y llegará también pronto y tal. Entiendo que este no hay mucho que comentar, porque creo que... Pasa palabra. Continuamos con pases de expansión y de hecho metieron tres presentaciones de pases de expansión seguidas. La de Xenoblade Chronicles 3, pase de expansión de Splatoon 3 y Fire Emblem Engage. Tenemos pases de expansión para todos. Vale, así que, bueno, yo creo que tampoco vale mucho la pena comentar esto, más allá de que... A ver, la de Xenoblade sí tiene edición física, que espero que sí. Para mí es compra día 1. Y además lo que se ve en ese fragmento de tráiler es brutérrimo. Y las otras no. Además, Fire Emblem no va a tener una edición física del pase expansión y tampoco es tan tocha como presumiblemente es lo de Xenoblade. Sí, así es. Y bueno, y la cuestión es que nada, lo presentaron un poco a colación del... Bueno, el contenido extra que Nintendo está dando a algunas de sus sagas principales y tal, ¿no? Lo que sí que llamó la atención a continuación fue la presentación del... Bueno, un pequeño gameplay que mostraron de Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Este juego, esta propuesta en general, a mí me parece extrañísima. Así que sé que está basado en cierta cuestión que se cuenta en Bayonetta 3, ¿vale? Una historia que se cuenta ahí y tal. Pero la verdad es que el juego no tiene absolutamente nada que ver con Bayonetta. O sea, tenedlo muy en cuenta. Este es un juego que es... como diría Gaspar, parece un indie, ¿no? Yo te iba a decir, a mí me da la impresión... En forma despectiva. No, en forma despectiva. Es que da la impresión, realmente, ser uno de esos miles de indies que se dan anualmente, da la impresión que dijeron, vamos a aprovechar la IP... Vamos a sacar este juego que queríamos hacer antes y vamos a ponerle Bayonetta y a ver si vende un poco más y marcamos algunas ventas. Es que no, o sea, tú lo ves tal cual y no te imaginas que es, o sea, que es parte de la saga Bayonetta. O sea, no. Total. Es algo curioso, cuanto menos. Bastante curioso. No sé si alguien lo plantea pillar por aquí, este Bayonetta Origins. No sé si en principio no. A ver, igual sí, por el hecho de tenerlos todos, ¿no? Pero no es una prioridad, desde luego. El que sí que puede ser una prioridad, no, a lo mejor, porque yo tengo que admitir que es un juego que me pareció que tenía muy buena pinta, es el Disney Illusion Island. Este juego es una especie de Rayman Origins, pero con personajes Disney, al estilo nuevo que tiene Disney y tal ahora, ¿eh? Y la verdad es que pintaba muy bien este juego, Oscar. A ver, una reimaginación de los Castle of Illusion y demás, pero con, es como tú dices, el estilo de Rayman jugable y un estilo artístico que a mí no me gusta nada. No me gusta nada, no lo quiero ni volver a ver. Mira que me encantaban esos juegos, el Castle of Illusion es uno de los juegos de mi niñez, pero no quiero volver a ver ese juego de Mickey y compañía nunca más. Me parece un diseño, a ver, a mí personalmente, feo. Gaspar. A ver, he de decir, a ver, para que Oscar nos acostumbre, pero a mí el diseño en concreto de los personajes me dio repelús, tío. O sea, los vi tan estilizados, delgaditos y galas y tal, me dio chungo. Lo vi y dije yo, qué asco, joder, no quiero esto. Ese estilo que tiene Disney ahora, no bajo nada. O sea, no es una cosa del juego, Gaspar, es lo que hace Disney. No lo sé, pero no me atrajo absolutamente nada. En plan, me dio rechazo y dije, esto, nada, ni aunque ve. Y aunque lo vea un céntimo, no, fuera, no me interesa nada. Jorge. A mí sí me gusta bastante el diseño de los personajes y tal. O sea, es una vuelta de tuerca. Es, como dice Víctor, el diseño que tienen ahora hoy en día. Pero lo que más me gustó es el concepto de juego, ¿no? Lo comentábamos el otro día en el directo de Víctor, que estuvimos ahí comentando el direct, que le han quitado la oportunidad a Ubisoft de Rayman Origins, sí, es total. Decir, de esa saga de Rayman, ¿no? O sea, han cogido el testigo y la verdad es que bastante guay, sinceramente. A ver, si jugablemente lo han hecho pixel perfect, ya me entendéis, a Rayman Legends va a ser un juegazo. Porque Rayman Legends para mí es una obra de arte, es un juego maravilloso. Es de lo mejor o el mejor juego que ha hecho Ubisoft en los últimos 4200 años. Me parece una maravilla de juego. Y yo que no soy mucho de plataformas, me parece una locura de videojuego, una maravilla. Pero además es que lo de ofrecerte jugar cuatro jugadores y tal es la hostia. Y me da la impresión de que este juego de Mickey hace eso. Hace ese tipo de gameplay. Habrá que verlo porque se vio muy poquito. Y habrá que ver si está a ese mismo nivel. Pero la premisa es que parece que imita ese juego. Bueno, en todo caso, hay más anuncios. El siguiente anuncio fue Tron Identity, que es una especie de visual novel basada en el universo Tron. Llamativo, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué tal el juego. No sé si quieres comentar algo de esto, Jorge. Sé que a ti te gustó este Tron. Pues a mí me gustó el concepto de visual novel aplicado a Tron, porque a mí me mola bastante la historia y el trasfondo de Tron. Sí que me pareció que lo comentamos también en ese directo, que la interfaz del juego es como muy de los 2000. Lo primero que pensé es, ¿esto es un juego nuevo o esto es un remake de algún juego que ya existió y que yo me perdí? ¿No? Sí. Pero bueno, me resulta atractivo. No sé si me lo pillaría de salida, pero sí que lo voy a observar de cerca para ver qué va diciendo la gente de él y a lo mejor si tiene buena pinta, si al final tiene una buena historia, igual me lo pillo. El siguiente juego que nos mostraron fue Omega Strikers, un juego que es una especie de League of Legends, conoce a Windjammers, ¿vale? O sea que, bueno, es una cosa un poco extraña, pero creo que no somos el público nosotros, tengo la impresión. Pero sí que somos el público, a lo mejor, de regreso de una compañía que a Gaspar le encanta, que es Level 5. Porque nos mostraron un juego que se parece sospechosamente el concepto a otro título que va a salir en Nintendo Switch este mismo año, que es Deca Police. Deca Police es una especie de juego JRPG con factor de investigación detectivesca y tal, donde, bueno, somos una especie de división, rollo así medio anime y tal, una especie de división de la policía, de investigación, una especie de futuro extraño, ¿no? Y este juego decía que me recuerda a otro, porque me recuerda al que está haciendo el tipo de Danganronpa, ¿cómo se llamaba? El Code Rain, ¿no? Sí, efectivamente. Raincode. Master Detective Archives Raincode. Que es el que va a salir ahora creo que sale en junio finales, me parece. Sí. Pues se parece mucho el concepto, ¿no? Pero bueno, puede ser una casualidad porque los juegos están, al fin y al cabo, los dos hechos prácticamente, ¿no? O sea que, Óscar, sobre este juego. Yo el Deca Police este, cuando empezó el vídeo, lo veía así con bastante desprecio, en plan, qué mierda más gorda. Pero al final del vídeo me convenció bastante lo que vi. Y me lo apunto también para futuras compras. Bastante interesante. Interesante juego, sí. Yo también me lo apunto. Bueno, yo es que con Level 5 ya he aprendido por las malas, a base de soltar billetes comprando un juego. Y tiene un modo envoltorio precioso, ¿vale? Es como un caramelo que dices, hostia, qué bonito es el envoltorio. Lo metes en la boca y se va a mierda. Bueno, tampoco, o sea, es para siempre, tanto. A ver, no, es un poco exagerado, ¿no? Un hipérbole. Pero digo, siempre hay algo en los argumentos de esa compañía, o que tira al infantilismo extremo en algunas cosas, o simplifica el sistema de combate, o simplemente el argumento es una excusa para hacer algo. Y no sé, lo voy a mirar un poco, me llama la atención, pero lo voy a mirar de lejos, voy a esperar que igual Oscar haga de, no sé, se lo compre, y le diré, Oscar, ¿qué te parece? Y cuando quieras comprarlo, ya no hay copias. O sea, que alguien haga el conejillo de indias y luego valoraré pensármelo mucho. Bueno, en todo caso tenemos que seguir con más juegos. El siguiente que tuvimos a continuación fue el nuevo Fantasy Life. El Fantasy Life The Girl Who Steals Time. Este juego que, bueno, es... A ver, Fantasy Life, medio construir para sobrevivir, ¿no? No somos el target, entiendo que tampoco hay especial interés aquí en esta mesa hoy. Siguiente juego fue un juego que es de los creadores de Life is Strange, el Harmony, The Fall of Reverie. Es un videojuego que yo luego me estaba enterando más o menos de qué opinaba el personal, chequeando un poco redes sociales y tal, y dijeron todos, Jorge, una cosa que... O sea, encontré muchas referencias a una cosa que dije el otro día, que era que lo veía muy genérico visualmente. O sea, artísticamente lo veía muy genérico, con ese rollo medio amerimanga y tal, que es como muy común en el indie actual, ¿sabes? No sé, ¿qué opinas de lo que has visto de este juego? Pero, ¿puedes repetir el título? El Harmony. Harmony, The Fall of Reverie. Déjame ver cuál era, porque por el título no recuerdo exactamente el juego de la gente de Life is Strange, Jorge. Ah, pues a mí no me pareció tan genérico, ¿eh? A mí mucho. No, a mí me gustó lo que vi. De hecho, me gustó bastante los diseños de personaje y los fondos, especialmente. O sea, no me pareció genérico. Me pareció más genérico lo que vimos luego del DLC de... ¿Cómo se llama? De Fire Emblem y eso. Eso sí que me pareció genérico, además no poder. Pero este otro, no. No diría genérico. Bueno, en todo caso, sí que llega un juego ahora que yo creo que varios aquí estamos interesados en pillar, que es el Sea of Stars, porque tuvimos, de este RPG de los creadores de The Messenger, tuvimos fecha finalmente de lanzamiento, al fin, 29 de agosto de este mismo año. Llegará a Nintendo Switch y creo que un día después llega a Steam el videojuego. La cuestión es que este título era muy esperado porque es una especie de... Chrono Trigger moderno en el sentido visual, ¿no? Tiene un estilo de combate similar, es un juego que lleva muchísimo tiempo en desarrollo y aparte cuenta con la banda sonora de ¿quién era? Era de Mitsuda, efectivamente, Yasunori Mitsuda, que es el tipo que compuso la banda sonora de Chrono Trigger y de Chrono Cross. Bueno, Chrono Trigger fue en colaboración con Nobuo Uematsu, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, quiero decir, es mucho nivel el que hay en este juego y la verdad es que hay muchas expectativas con él. 29 de agosto. Oscar, ¿tú lo vas a pillar este juego, Sea of Stars? Sí. La respuesta es sí. Tiene muy buena pinta el juego, la verdad. Y se vio un vídeo, un gameplay bastante, bastante chulo. Y bueno, aún quedan unos meses para que salga, pero sí. Bueno, a continuación vimos las primeras imágenes de DLC de Dead Cells, DLC de Castlevania, que, bueno, yo se lo comentaba a Jorge el otro día, me parece muy poco Castlevania, la verdad. O sea, es mucho Dead Cells, evidentemente. Las armas. Sí, pero molaba que fuera un es poquito más. Es que es un Dead Cells, no un Castlevania. Claro, hombre, lo que pasa es que yo esperaba pues más ambientación castelvaniesca, ¿sabes? Me hubiera gustado. Pero bueno, que vas a ir en breve. Y el siguiente juego que también va a salir en verano va a ser el juego al que hacíamos referencia antes, el Master Detective Archives Raincode. Ese juego me interesa bastante, porque me parece bastante único en su planteamiento, dentro de lo que está saliendo ahora y tal. Y es el juego, como os decía, del creador de Danganronpa, y un título en el que, bueno, llevas una especie de detective en un mundo como de criaturas, no sé, es una cosa... interesante, ¿no? Ese lo voy a pillar. No sé si estáis interesados en él, pero yo lo pillo seguro. Sí, a mí este es un juego que me atrae, o sea, me atrae mucho. Es más, abrieron hace poquito las reservas y ya lo pesqué en Amazon, dije, no, por si acaso. Porque bueno, el juego de este hombre no sé qué tiene, que suelen desaparecer rápido, ¿eh? Sí, bueno, y acaban de abrir, de hecho, las reservas ahora, porque este juego lleva anunciado tiempo, pero aún abrieron las reservas ahora mismo, prácticamente. Sí. O sea que... Y la verdad es que es un juego que me atrae bastante. Los juegos anteriores que probé de este hombre me han gustado bastante, sobre todo las historias son muy regresadas y tal. Y su juego, aparte la estética, me llama mucha atención también. Lo siguiente que pudimos ver fue Fashion Dreamer. Un juego que es típico juego de moda y tal, como de vestir a los muñecos y que combine y todo eso. Que estos juegos tienen mucho, mucho mercado. Entonces, bueno, anunciaron el Direct y tal, y la verdad es que yo supongo que lo petará bastante el juego este, pero no somos el target. De lo que sí... No, pero bueno. Sí, sí, diga, Gaspar. Iba a decir, a mí me sorprendió porque yo pensé que era la IP de Nintendo que tiene este estilo, la Steel Boutique o algo así. Pensé que era el 4 de esa saga o algo así. Y cuando vi que era otra compañía me quedé un poco en plan, hostia, ¿y esto? Se le adelantaron a Nintendo algo, no sé, me... Fue lo único que me chocó, que no fuera Nintendo el juego. Controlas bastante el tema, Gaspar, por lo que veo. El tema moda. ¿Te gustan los juegos? A ver, no, recuerdo a mi sobrina jugar bastante el primero en DS, creo que fue. Claro, claro. A mí me parece que estos juegos, este juego en concreto, tiene un potencial de la hostia. Porque cumple el anhelo de un público bastante masivo, ¿no? O sea, creo que puede petarlo. El juego no es para mí, pero creo que es una idea muy buena para hacer pasta, la verdad. Bueno, el siguiente juego del que vamos a hablar, o más bien colección de juegos, igual sí que os interesa un poco más, es Etrian Odyssey, que van a venir el 1, el 2 y el 3 en HD en un pack, que por cierto ya está confirmado que creo que cuesta el pack completo 80 pavos. Y estos juegos se venden también en Steam, se van a vender también en Steam. Y creo que el pack completo sale más caro. En Steam por lo menos los puedes comprar por separado. No sé exactamente si en Nintendo Switch se pueden comprar por separado, imagino que sí. Óscar. Muy interesante la colección, pero se han subido a la parra más alta con el precio. No, sí, sí. No voy a pagar 80 euros por esta colección. Ya bajará. Ni de coña. Ya bajará. Y si se agotan todos, pues el que los pague que lo disfrute. Gaspar, estás muteado. Cuéntanos. Igual nos puede que perdiera el sonido Gaspar, puede ser. Sí. No, iba a decir. Cuéntanos. A mí no me parece mala colección, pero por 80 euros, claro, méteme los 5 normales y los 2 remakes. Y entonces, por 7 juegos, te podría empezar a pensar, bueno, pues igual no está mal. Pero por 3 juegos de... Joder, que tienen un ligero... No sé. Vamos. Pero hay un tema. 3 juegos 80 pavos... Creo, es una barbaridad. Creo que los 3... Están en castellano, creo. Sí, exactamente. Vienen en español los 3, lo cual es un punto interesante, ¿eh? Hombre, sí, pero no creo que justifiquen un sobreprecio tan grande. Hostia, 80 brazos por esos 3 juegos. No, está claro que es caro, es caro. Eso es muy caro, ¿eh? No sé, es más, aquí se le ocurrió el precio, pero se pasó un poco. Bueno, el siguiente juego que nos mostraron, Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Este juego que, para algunas personas, es el mejor Kirby Dreamland que hay. Y Jorge, debido a eso, va a tener que comprarlo. Me lo reservé. O sea, yo... Este juego era el juego de Wii U, si no recuerdo mal. No tuve la Wii U. Es una buena oportunidad. De hecho, yo ya me he hecho con muchos grandes éxitos de Wii U, como los Mario, por ejemplo, y tal. Gracias a la Switch. Un buen punto ese. La verdad. Siguiente título en aparecer fue el Wheel of Katamari Reroll Royal Reverb, que vimos algunas imágenes extras. Ya habíamos visto este juego antes, del el Katamari nuevo. Pero va, está guay. Estos juegos son muy, muy, muy únicos, ¿no? Y la verdad es que hacía tiempo, se echaba de menos, Katamari, de verdad. Marcó una época muy interesante en juegos medio, voy a decir, medio indies de Play 2. ¿Sabéis lo que quiero decir? Era como ese espíritu de los juegos indie de hoy en día, pero en aquella época, ¿no? Lo cual tenía pues cierto mérito porque las empresas funcionaban un poco distinto en aquel momento, ¿no? Mostraron unas imágenes y bueno, es un Katamari. O sea, haceos la idea de ese tipo de juego, pero me pareció interesante. Pero más interesante me pareció el que fue para mí el anuncio más top de todo el Nintendo Direct, que fue Batten Kaitos 1 y 2 HD Remaster. Y esto es gloria de Jesús. Básicamente porque lo que hicieron fue pillar los Batten Kaitos de GameCube. Recuerdo que estos juegos creo que nunca se reeditaron, jamás se reeditaron. Segundo, salieron en GameCube, que es una consola que tuvo poquito recorrido de ventas en Occidente, y solamente el primer Batten Kaitos, el 1, salió en Europa, traducido al castellano. Batten Kaitos Origins, que sería la segunda entrega, pero que es una precuela en realidad, salió exclusivamente en Japón y Estados Unidos. La cuestión es que es una oportunidad única pillar estos porque ya digo, es de esos remasters que vale la pena en el sentido de no vas a poder acceder a estos juegos de otra forma. Hombre, sí, segunda mano creo que están a 100 pavos o 150 pavos cada uno ahora mismo, ¿no? Y claro, en este punto le han lavado la cara a todo, han mejorado la interfaz, han hecho cosas, pero hay un tirón de orejas muy gordo para Bandai Namco, que son los que llevan este título, que es que el Origins no han aprovechado para traducirlo. El único que viene traducido en este pack, que es un pack indivisible, vienen los dos juntos, el único que viene traducido es el Battle Kaitos 1. El Origins viene en inglés. Y eso es una rareza bastante tróspida. Óscar. Joder, eso. Este es mi momento. El momento de joder a Víctor. Bueno, joderlo no, porque va a tener la reedición. Claro. Pero es el momento de sacar la chorra aquí. Las personas mayores tenemos, la obligación de menospreciar y despreciar a los más jóvenes. Es una obligación de los viejos. Lo dice la ley, eso. Bueno, Óscar está ahora mismo. ¡Hasta la onda sonora! Óscar está ahora mismo estaba mostrando los dos juegos que tienen los dos Battle Kaitos de GameCube. Y también la banda sonora, que es una banda sonora que se obtenía mediante puntos de Club Nintendo. Y que es súper exclusiva porque, evidentemente, pues. En India no se puede comprar eso. No es la banda sonora completa, creo que eran unos pocos. Da igual, su valor es incalculable. Es incalculable. Y este, que debo ser el único de España que lo tiene. ¡Mentira! No es verdad. Pero está muy bueno. Sí, lo tiene bastante gente. Lo tiene bastante gente. ¿De dónde conseguiste ese juego, Oscar? ¿Dónde lo compraste? ¿Importación? De importación. ¿De dónde? En Veristation, en la época aquella, había un chaval que se llamaba Juan Ramón que se dedicaba a hacer de buen samaritano. Y tenía un post gigante en el foro de Meri y iba apuntando gente que le quería pedir cosas y... Y yo le pedí este juego más un Naruto que quitó un Ninja Taisen de lucha, el cuarto. Y él te los pedía y te hacía los envíos, te daba el número de cuenta y tú le hacías el le hacía el de mola. Y la verdad, debo decir que ayudó a mucha gente en aquel momento a hacer estas compras por internet que, a ver, entonces no era lo habitual que es hoy en día y... Y claro. La gente tenía miedico a que le timaran. Claro, normal. Yo hacía mis pinitos en play.com, por ejemplo, cuando tenía buenos precios, pedía algunas cosas y para pedir esto a Estados Unidos y Japón, pues me ayudó este chico. Se portaba. Bueno, Oscar, te tengo una oferta. Ahora que anunciaron los remaster y tus copias de GameCube van a perder muchísimo valor. Todo el valor. Mucho valor. En absoluto. Yo te ofrezco 10 euros por el pack de los dos. Sí. No. ¿Tú espera. 10 es poquito, es verdad. 20 euros y metes también la banda sonora. No. Tú lo que tienes que hacer por listillo es contar qué hiciste con tu Battle Kaitos. ¿Qué hiciste con tu Battle Kaitos? Se vendió por crisis económica. Se levanta el velo. ¿Qué se le va a hacer? Ostras, ¿lo vendiste? Si lo hubieras vendido hoy, Gaspar, te llevas la pasta. No lo vendió. Lo metió en un pack de juegos con otros juegos y se lo tiró al del game. A lo mejor le dieron 10 euros o 12. Hostia, por aquel Gaspar, ¿pero cuántos tío? Años hacen eso? Aún no había revalorización como ahora. Bueno. No, que va. En aquel momento... Aparte, si me hacía falta dinero, ¿qué quieres que hiciera? ¿Que iba a poner es igual. El matrimonio se pelea el matrimonio. Quiero contar una cosa sobre Battle Kaitos. Yo me pasé el primero en el mes de diciembre. Me lo terminé. Me encantó. Vale, estoy emocionado con la noticia porque me gustó mucho. Quería tener el juego. Incluso esta semana, de casualidad, estaba buscando el juego de segunda mano. Por eso conozco el juego, el precio de que se estaba vendiendo y tal. Y justo Nintendo anuncia el tema este. Y claro, la cuestión es que es un JRPG, si os queréis meter, muy, muy, muy especial. Porque el sistema de combate son cartas. Pero lo hace de una forma muy interesante. No quiero desvelar nada porque tenéis que jugarlo y probarlo y tal. Pero es un juego que es tan único en su jugabilidad como JRPG. Y la historia, que al principio parece una cosa. Vamos a ver, al principio de la historia de este juego parece que es el típico JRPG plano y llano, sin más. Pero en cierto momento del juego, antes de la mitad, pasa una cosa que dices, no me jodas. Y a partir de ahí, el juego se convierte en una puta maravilla de historia. De verdad, ¿eh? Es increíble. Me gustó mucho el juego, así que os lo recomiendo. Echad un vistazo ahora que tenéis la oportunidad, ¿eh? Porque es la primera oportunidad que tenemos en mucho tiempo de recuperar este juego. Bien, siguiente juego que también vuelve es el Ghost Trick, el Phantom Detective. ¿Os acordáis de este juego, no? Que te metías en el... O sea, eres un fantasma. No tengo el DS. Este juego es un mítico, efectivamente, de DS. Sí, y que vuelve en una especie de... Bueno, no sé si esto es una especie de remake o remasterización o lo que sea. También, pero no sé, me tiene muy buena pinta. Y bueno, lo tendréis disponible próximamente también, ¿no? Lo que no sé es si sale físico, no se ha dicho nada, ¿verdad? Creo que no. O sea, creo que no se ha dicho nada. Y creo, no sé. A ver, tiene pinta de restricción. Vi un par de comparativas de fotos y tal, y tiene un lavado de cara importante, ¿eh? Pero creo que no añaden nada mayores al juego original, por lo que he visto. No, me parece que no, pero eso que dices tú, Gaspar, el lavado de cara es un juego muy recomendable. Yo el DDS me lo pasé pipa con él. Sí, es un juego que también es muy único en su jugabilidad. Llama la atención también por el estilo de juego que es, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis curiosidad, pues también es un título a echarle el ojo. Siguiente cosa, Mario Kart 8 Deluxe, cuarto pase de expansión, pistas extra. Este juego va a vivir por siempre, pues básicamente porque lleva 55 millones y los que llevará cuando termine Nintendo Switch de su ciclo de vida útil, ¿no? O sea que no tiene ningún motivo Nintendo para pensar en otro Mario Kart y menos para abandonar este. Así que estaba claro. Y aparte que sepáis que Nintendo, cuando salga la Switch 2 o la Super Switch, como quieran llamarla, sacarán Mario Kart 8 Complete Edition otra vez. Sí, efectivamente. Con este DLC. Bueno, a volver a vender otros 50 millones de juegos. Ya están estirando el chicle. Sí, una tercera versión, una tercera edición, yo lo veo un poco duro, ¿eh? Es hardcore. Pero bueno, en todo caso, ahora viene el momento, en este momento viene el momento de los mayores anuncios, por así decirlo, ¿vale? El primero de ellos, el Advance Wars 1+2 Reboot Camp, que es un juego que se había pospuesto debido al tema de la guerra de Ucrania. Hacía un poco la broma. ¿Y el que finalizó? No, sí, claro. Parece que terminó ya la guerra de Ucrania y Nintendo puede sacar el juego. No, ¿vale? Es decir, Nintendo saca el juego porque dice, bueno, esto va para largo. Así que vamos a sacar el puto juego, ¿no? Sacan el juego, que bueno, que pudo ser perfectamente una excusa porque no lo tenían listo, tal vez, porque a Nintendo se atrasaron unas cuantas cosas post-pandemia. Pero bueno, fuera de este tema, el juego ya tiene fecha, va a salir este año, y dejadme que repase muy muy rápido la fecha porque no recuerdo exactamente cuándo era. Era abril, creo, ¿no? Sí, efectivamente, 21 de abril, si no recuerdo mal. 21 de abril, creo que es así. O sea que bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Este título que es un remake que concatena el 1 y el 2, el Advance Wars, juegos de Game Boy Advance muy muy queridos. Siguiente juego que ya era conocido, Octopath Traveler 2, simplemente una promoción del videojuego que es, por cierto, multiplataforma y que sale este mes, el día 24, ¿vale? Así que vemos un poquito más, juego que para mí es de lo más esperado este año, pero el juego que... Bueno, mucha gente se quería esperar, pero no sabía si iba a ser este Direct. Sorpresa del día, Metroid Prime Remaster. Le dieron un buen lavado de cara a este juego, ¿eh? Era un juego que ya se veía increíble en la época, era brutal como se veía, pero le han dado un buen lavado de cara. Lo han sacado, se han hecho un Hi-Fi Rush. Han dicho, disponible ya mismo en la Store, ¿vale? Me refiero, en digital. Pero anunciaron una versión en formato físico que... sale el día 3 de marzo y según mis fuentes me dicen que va a ser escasa, ¿vale? Entonces aquí estamos cubiertos, la gente de Complejo Aranda. Yo como consejo de amigos digo que si os interesa, pues os preocupéis un poco de conseguirlo. Yo lo tuve que reservar antes del programa porque Víctor me dio la alarmante noticia y le hice caso. Oscar se puso nervioso y dijo, me cago en la puta. Exacto. Bien hecho, Oscar. Y no sé si lo visteis todos las imágenes ya de esta remasterización. Bueno, ya hay gente que se lo ha jugado ya entero en internet y tal, porque salió en digital. Digamos que la edición física del 3 de marzo es solo la edición física que se ha atrasado. ¿Qué opináis de lo que habéis visto de este juego? A ver, para mi gusto, por lo menos en el tema gráfico, está mucho más cerca de un remake que de un remaster, ¿eh? Viendo la comparativa y hay un... Hay un trabajo detrás bastante, bastante, o sea, bastante logrado, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Me refiero de pulido. David. He visto una comparativa. Y la verdad es que el cambio es notable. Es una comparativa más a tres bandas, porque comparar la versión de GameCube, la de Wii y la de Switch. Sí, sí, la de Wii tenía cosillas, curiosamente, por debajo de la de GameCube. Y es un cambio tanto a nivel técnico como artístico incluso, ¿no? Salvo una zona que me pareció menos conseguida en Switch, pero por un tema puramente artístico, decisión, digamos, de bueno, de digamos lo que implementaron a nivel texturas y demás, todo lo demás el cambio es brutérrimo, pues, es brutérrimo. O sea, me parece que está tremendamente currado. Tremendamente currado. No sé, tiene muy buena pinta este Yo debo decir que Metroid Prime para mí es un top 5 de mi vida videojueguil, uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Y aparte del aspecto gráfico renovado, yo lo que más interés tengo en ver es el nuevo tipo de control que le han implementado, porque va a haber los dos, por lo que he entendido. Va a estar el control clásico de GameCube y van a implementarlo, le han implementado un control nuevo. La verdad es que entre ayer y hoy me he resistido y me sigo resistiendo, porque me entraron unas ganas de comprar la edición digital ya sin esperar a la física, para así tener las dos, pero no me estoy conteniendo. Si lo haces, malamente, Oscar, me estoy conteniendo. Si lo haces, te disolverás en el tiempo. No puedes hacerlo, pero es increíble. Además, a ver, hay una pequeña pega también. A ver. ¿Por qué cojones no han hecho esto con la trilogía? Con los tres. Prime. Ya. Es pequeño capón que le pongo a Nintendo. Oscar, porque mola mucho más vendernos los tres por separado, ¿sabes? A 40 pavos, claro, cada uno. A 40 pavos, pues haz cálculos. Aparte, hay una cosa. El lavado de cara que le dieron al uno es bastante gordo. Si tienen que hacerlo con la trilogía, igual el tiempo de desarrollo hubiese sido mucho más elevado, ¿eh? Hubiese hecho falta más gente. Y teniendo en cuenta pero que Gaspar, no lo hubiéramos echado de menos, porque no había ningún tipo de anuncio. Para, bueno, este remaster, bueno, este juego, sorpresa. A ver, este juego yo creo que... Ahora sí que es verdad, los rumores desde hace un par de años que decían que este juego existía y estaba terminado y estaba en la nevera. Yo creo que es completamente real, porque ha sido anunciarlo y ya estaba a la venta. O sea, este juego lleva guardado, no sabemos cuánto tiempo lleva guardado en la nevera, pero vamos. Juegos que se anuncian, claro, que se anuncian de forma repentina y ya están a la venta. Vamos, esto ya ha pasado, en la industria ya ha pasado bastantes veces en los últimos años. Sí, David, pero este juego se lleva rumoreando más de un año, que ya estaba terminado. Y Switch Pro se lleva rumoreando desde que salió la Switch, no te jodes. Y que ha querido matar los Illuminati también se va rumoreando un montón. Pero me dejas hablar. No, a ver, un momento. Hay rumores. Había rumores muy exactos de que Metroid Prime Remaster existía y terminado. Si lo habéis leído, y si lo habéis leído una vez, hace más de un año. Rumores de que el juego ya estaba terminado. Y yo creo que se confirma. Porque ha sido. Y mi pregunta es: ¿por qué cojones este juego ya ha terminado? Ha estado un año guardado. Yo tengo mi teoría. Hombre, tengo mi teoría. Yo lo sé. Bueno. A ver, David, adelante, perdona. No, pero vamos a ver. Si tú tienes un calendario de lanzamiento de juegos, pues a lo mejor te interesa llevar ciertos juegos a ciertas fechas donde a lo mejor hay cierta sequía. Es una cuestión de mover material. Es decir, que hay juegos terminados y que se juega con ellos. Eso también, joder, supuestamente Silent Hill 2 Remake ya está casi, digamos, al terminadísimo. Y aún no hay fecha de lanzamiento, me refiero. Es que quiero decir, Nintendo juega con lo que tiene. Pero se sabía que existía, pero es que Metroid Prime no estaba ni anunciado por Nintendo y resulta que el juego estaba terminado ya hace un tiempo y estaba guardado. Y ni siquiera sabía de su existencia, salvo por rumores. Esa es la cuestión. Sinceramente, seamos sinceros, tampoco creo que sea un lanzamiento de primerísimo nivel que mueva la industria del videojuego y que a su vez dé un impulso bestial. No estamos hablando de eso tampoco. Pero... Es que por eso digo, entonces, ¿para qué guardarlo durante un año? Pues te digo yo. Yo tengo una teoría, Gaspar. ¿Qué te voy a decir, Víctor? A ver. Mi teoría es que este año van a mostrar y anunciar el Metroid Prime 4. ¿Y qué pasa? Que dicen, bueno, si sacamos ahora en la primera entrega y tal, hacemos la promoción de Metroid, creamos nuevos fans de la saga que no lo han jugado en su puta vida, y cuando anunciamos el 4 tiene más punch. Porque eso es muy de Nintendo, eso. Eso lo hacen bastante, ese tipo de rollo. Pero Víctor, yo estaría contigo, me parecería mucho más de genio del marketing decir Metroid Prime 4 y mostrarlo, vamos, a pecho descubierto y que la gente se quede flipada y diga ¡hostia! Y luego decir, y aparte además, hijos de puta, tenéis aquí el remake de Metroid Prime. Tomad, hijos de puta, y el ¡guau! A ver, yo es que tengo la teoría de que Metroid Prime 4 va a ser cross-gen, ¿eh? O sea, saldrá en Switch y saldrá ya en la sucesora. Seguramente. Puede ser. Casi al mismo tiempo. O sea, y no me extrañaría que fuera juego de lanzamiento de una Switch 2 o como se llame y salga en Switch normal también. Yo no lo veo. No lo veo como una saga tan potente como para el juego de lanzamiento. No, es que no lo es. Metroid es una saga muy nicho en el fondo, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Es una saga muy nicho. Bueno. Y de hecho, Nintendo estuvo más de una vez al borde de mandar a tomar por culo. Porque no cumple sus expectativas de ventas. Sus expectativas. Puede ser una saga, pero los Prime, por lo menos, las consolas cuando salían, eran estándar técnicos de lo que podía hacer la consola. Pero es que yo no lo entiendo. Pero igual lo sacan de lanzamiento en Switch 2 para decir, mira, esto es lo que podemos ofrecer de lanzamiento para que la gente diga, hostia, qué dicho, qué... Pero Gaspi, Nintendo, esa compañía que quería hacer un GoldenEye donde la gente se diese de la mano antes de morir, le importa la pasta le importa más que a nadie y quieren más pasta que, y si una saga no resulta rentable según sus estándares, dice pues mira, esto en la nevera. ¿Cuánto tiempo estuvo Metroid sin tener una entrega, vamos a decir, potentilla? Mucho tiempo estuvo en la nevera. A ver, pero bueno, eso es culpa de Wii U, no de Metroid. ¿Cómo? Eso es culpa de la Wii U, no de Metroid. Tenemos que... O sea, sabéis perfectamente que no es así. Si Metroid está vivo a día de hoy, ha sido un milagro del Señor Jesucristo. No, lo salvó el Latimer, joder, el Metroid Latimer, este que sacaron. Sí, bueno, vamos a continuar, gente. Continuamos porque el siguiente anuncio que hubo, justamente a continuación de Metroid, fue un nuevo paso en la suscripción Nintendo Switch Online. Han agregado Game Boy y Game Boy Color y también Game Boy Advance. Game Boy y Game Boy Color entrarán en el plan de suscripción estándar, es decir, la suscripción más básica, la barata, y con el pase extra, pobres, ¿no? Y con el pase extra de suscripción tendremos también Game Boy Advance. Evidentemente, pues el catálogo de momento es cortito, pero ya sabéis cómo funciona esto. Van agregando juegos con cada mes, etcétera, etcétera. Y con las coñas, la verdad es que Nintendo poco a poco se está haciendo una suscripción que dices, joder, cada vez tiene más juegos y cada vez puede valer más la pena esto, ¿no? ¿Hasta dónde llegará? Óscar. Yo, que no había tocado los juegos del online este de NES, de Super NES y tal. La verdad es que apenas he iniciado la aplicación de Nintendo Online. Desde que salió la Game Boy ya le debo haber metido 10 horas al Tetris. Solo al Tetris, no he tocado otra cosa. Pero me parece una buena cosa que incluir. Y además, si van a expandir los catálogos, joder, lo de Game Boy mola bastante. Sí. Jorge. Pues a mí me pasa que tengo gran parte de los juegos. Los juego hoy en día porque tengo una Game Boy habilitada y operativa y tengo el análogo. Tengo mil maneras de jugarlos. Y sin embargo, me llama muchísimo el pagarme la subarda para poder jugar en la Switch. Es increíble. La verdad es que ni siquiera es la mejor emulación que se ha visto de Game Boy. Y sin embargo, hay algo que tira de mí con eso, ¿eh? Y creo que se les está quedando una buena suscripción, ¿eh? Con las coñas. Si siguen ampliando juegos dentro de sus sistemas, como tienen tanto legado, la verdad es que mola. Enchufé la Game Boy para meterle el cartucho de Tetris original y ver si aún estaban ahí mis récords personales, y lamentablemente la pila ya hizo Gripo. Su efecto. Pero el Tetris, sí. Yo creo que no tiene pila, ¿eh? El de Game Boy, me parece a mí. Yo supongo que sí, ¿no? Yo creo que se borra. ¿Los récords se borraban? Pua, yo ni me acuerdo. Yo creo que sí. Bueno, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Es posible que se mantuviese. No me acuerdo, no sé. Yo creo que se mantenían porque me acuerdo de mirarlos, o sea, de decir, buah, qué partidón he hecho, de ver los números y tal. Y más o menos me acordaba, no al 100%, pero sí de la puntuación que había hecho más alta. Más o menos, ¿eh? Tampoco sé la cifra exacta. Y quería comprobarlo por mí mismo y volver a refrescar la memoria o a ver si esas cifras eran reales, lo que yo pensaba. Pero lamentablemente pues ya no había récords en el cartucho. Funciona perfectamente el juego tal, pero ya no había récords. Bueno, vamos a continuar porque hay un par de anuncios más. El siguiente sería, sorpresa también, regreso de Profesor Layton. Saga que murió cuando murió en las portátiles para Nintendo, en las portátiles full portátil, me refiero. Y claro, el último fue de 3DS. Y claro, faltaba un Profesor Layton en Switch, que también es portátil. En este juego, que es Profesor Layton and the New World of Steam, todavía le faltan muchos detalles para que conozcamos de qué va a ir con exactitud y tal. Sabemos que existe, ¿vale? Y el siguiente juego que nos han mostrado, tenían que terminar con él porque es el juego más importante que tiene Nintendo en esta primera mitad del año, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y una cosa de la que se pudo atisbar en ese teaser, que ya tenía un poco más de detalle sobre gameplay, era primero la posibilidad de utilizar pues, los poderes para crear cosas como vehículos, por ejemplo. El cielo va a ser importante, hay islas flotantes por ahí que algo van a hacer. Y yo, de hecho, tengo la teoría personal de que ahí van a estar los templos tal y como conocemos de la saga de Legend of Zelda. Y más cosillas. No sé si queréis comentar algo sobre este punto. Y si no, vamos con las conclusiones de esto. La verdad es que a mí ese juego me interesa muy poco. No me planteo comprarlo. Todos aquí. Vamos. A ver, a mí tampoco. A mí el primero me ha aburrido y solo tengo el... Solo pillé la coleccionista de este para hacerle chantaje a la vida, nada más. Ya, a mí no me gustó nada, por eso le metí 80 o 100 horas. Bueno, a lo que iba es a lo siguiente. Sí, que 100 horas más insufribles, joder, sí, juego de mierda. Voy a pasar de esta segunda parte, pero como la peste. Review en Steam. No lo compréis, 3.000 horas. Bueno, vamos a continuar. Hay que meter en la cárcel a la gente que hace eso. Os voy a preguntar tres cosas, ¿vale? Tres cosas. Me gustaría que me contestara estas tres. Primero, ¿os ha gustado el Nintendo Direct? Esta es la más básica, ¿sí o no? ¿Vale? Espectacular. Pero haz un orden, joder. Ah, bueno, claro, sí. Orden. Jorge. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Me quedé con la espinita de que no hubiera nada de Mario porque llevo mucho tiempo esperando y con muchas ganas de un juego de Mario desde el Odyssey. Pero la verdad es que yo creo que está muy bien. Muchos juegos los conocíamos, pero muy satisfecho. Hubo sorpresitas, hubo fechas de salida, muy bien. Vale, siguiente, David. Sinceramente no lo sé. Es que no lo había visto. Vale, David. Creo que lo he visto gracias a vosotros, me lo he imaginado por lo que habéis contado, pero es que ya os digo, es que no tengo muy poca información. De acuerdo. De todos modos, los títulos de los que hemos hablado, ¿te parece de interés? Una conclusión así rápida. Sí, a ver, el Zelda este no conozco mucho, pero tiene buena pinta. Zelda este nuevo. ¿Qué es eso? ¿Eso se come? ¿Te gusta la saga, David? ¿Para qué dices? Zelda ese... El Metroid Prime, yo siempre os he dicho que Metroid Prime a mí es un... Aunque me gusta mucho la saga Metroid, a mí los Prime tienen algo que me tira mucho para atrás. A pesar de eso, lo tengo reservado y le daré una nueva oportunidad. Seguramente no funcione, pero por lo menos ya lo tengo. Y de lo nuevo así y tal, sinceramente, aunque suene un poco paradójico, siempre tuve una espinita grabada con el tema de Baten Kaitos. Es como que al final, como que tengo curiosidad por poder jugarlo. A lo mejor me parece una puta mierda o no es mi estilo de juego, pero es como que el paso de los años, al final la gente habla tanto de lo tiene tan mitificado que digo yo, hostia, pues a lo mejor tiene algo especial que yo me he perdido, ¿no? Es probablemente lo que más me ha llamado la atención de todo este direct, de lo que habéis contado. Todo lo demás, pues bueno, cosas sí, cosas no, en la línea de Nintendo. Está bien, perfecto. Señor Gaspar, ¿qué te ha parecido el direct? Un poco flojete, pero bueno, es que... Yo estoy con la perspectiva de que este es un Nintendo Direct de los últimos que veremos en Switch, relativamente importantes. O sea, ya se nota que Nintendo ya está empezando a guardarse la munición para otra cosa que saldrá, no sé si el año que viene o cuando sea, ¿no? Pues, hombre, Baten Kaitos, Bien. Ese Zelda, me cansó mucho el primero, no sé si jugaré el 2. Hay algún third party interesante. Y ese Advanced Wars, que te acabó la guerra con Ucrania, lo sacan ahora, está chulo. Señor Oscar, ¿te toca? A ver, a mí sinceramente me pareció un direct bastante discreto tirando a malillo. El bagaje máximo son dos remaster y el Zelda que ya conocíamos. ¿Qué pasa? Que los dos remaster son súper jugosos. Claro. Para mí Metroid Prime es como una religión. Bueno, una religión no, porque no es un juego así de esos que echas. Sí, porque no es Diablo. 30.000 horas. Efectivamente, a eso mismo. Lo acabas o lo rejuegas y tal, pero son partidas de 20, 30 horas. Bueno, lo que me entendéis. Pero sigue siendo uno de los juegos más importantes que he jugado nunca, uno de los juegos de mi vida, y el anuncio es ultra jugoso. Pero es eso, bagaje 2 remasters, el Zelda y alguna cosilla más así de segundo plano. El Direct a mí, yo lo estaba viendo antes de la llegada a Baten Kaitos y Metroid Prime, y me estaba pareciendo malo con alguna cosilla. Pero bueno. Vale. Bueno, yo para acabar, a mí sí, me ha gustado en general. Tampoco ha sido el mejor direct de la historia, pero evidentemente lo de Baten Kaitos para mí ha cambiado la perspectiva para bien. O sea, me ha gustado mucho eso. Y también el Metroid Prime lo esperaba mucho, porque es un juego que yo nunca he jugado y esperaba esta oportunidad para poder hacerlo. Así que yo me quedo muy satisfecho, sinceramente, porque para mí, dentro de lo que yo deseo jugar, ha sido un buen direct. Os quiero preguntar un par de cosas más. La pregunta que os voy a hacer es, Nintendo Switch, ¿por cuánto tiempo más? Estoy hablando de como consola principal de Nintendo. ¿Esto en qué contexto os lo digo? Os lo digo en el contexto de que Nintendo, en la Junta de Accionistas, ha desvelado que no tienen planes de bajar el precio de la consola, no tienen planes de bajar el precio de los juegos, y que nos preparemos porque Nintendo Switch va a seguir teniendo juegos específicos y clásicos de novedad en la máquina. ¿Cuánto tiempo? Jorge, ¿cuánto tiempo la Switch? Yo... Joder, es que exactamente cuántos años va a ser. Hay que decirlo, hay que decirlo. Es difícil calcularlo. Pero yo le doy. Como consola principal, ¿eh? Como. Sí, le doy como. 2 años más. David. Bueno, yo considero que estoy con Gaspar. Vamos a ver, siendo un poco fríos con los números. Switch ha llegado a los 122 millones de unidades vendidas, bueno, 122, 123, millón arriba, millón abajo. Es una cifra ya que suena a punto ya culminante, ¿vale? Ya suena, digamos, al pico quizás más alto de la consola. Me suena esto un poquillo a despedida camuflada, ¿no? E incluso me atrevería a decir que con Zelda se cierra el círculo. Empezó con Zelda, aunque fue un juego multigeneracional, y también se cerrará con este Tears of Kingdom. ¿Qué pasa? Cuando una consola tiene éxito, más de Nintendo esto suele pasar, cuando tiene mucho éxito, Nintendo no baja precios ni hace nada. Sigue su estela porque le funciona, no veo necesidad de bajar el precio. Y además la propia inercia del mercado hace que Switch siga siendo una consola de referencia en cuanto a lanzamientos, en cuanto a ventas de software, ¿no? Con lo cual, es esa falsa sensación de que le queda mucho tiempo. Es mentira, no le queda mucho tiempo. ¿Cuántos años? Yo diría... que a Switch le queda poco más de un año de vida como consola principal de Nintendo. Principal. Yo vale. Creo que en 2024 se acaba todo esto. Vale, señor Gaspar. Estoy con David. Yo creo que le queda este año de consola principal a Switch y en 2024, no sé si a finales de este año te anunciarán la nueva o el año que viene, te anunciarán la otra y Switch quedará un poco como le pasó a 3DS con Switch, que aún sacó igual un par de juegos... alguna cosa, ¿no? Y tal, pero ya estaban centrados en la otra, pues ya va a pasar lo mismo hecho. Oscar. Pues yo creo, más o menos, de año y medio, 2 años, como Jorge. Creo que Switch 2 va a aparecer en el mercado o en torno a diciembre de 2024 o en torno a marzo de 2025. Vale. En mi opinión, yo veo... como pronto 2025 para la sucesora de Nintendo Switch. Es decir, mínimo 2 años más de consola. ¿Por qué? Porque hasta ahora Nintendo, con Nintendo Switch, no está en bajada. Me explico. El año fiscal de 2021 fue el año fiscal de la pandemia. Toda la industria subió. Pero digamos que la subida que tuvo Nintendo, con respecto a la bajada posterior, todas bajaron a continuación. El año posterior a ese, al año pandémico, Nintendo hizo todavía mejores ventas que el año anterior a la pandemia. Eso significa que la progresión seguía siendo ascendente en una situación normal. Entonces yo creo que ellos no tienen intención de cambiarlo. Y sí, nosotros como jugadores pues podemos tener un poco la perspectiva de hoy queremos hardware nuevo porque queremos más potencia y todo el rollo. Pero una consola que está vendiendo lo que vende Nintendo con Nintendo Switch, que es una barbaridad, más los juegos y tal, hay que ser gilipollas para sacar la siguiente. Esa es la realidad. O sea, si te está funcionando bien, pues no eres tan tonto como para sacar otra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pienso que va por ahí. Y la última pregunta que os hago, y seguimos el orden. Nintendo Switch es la tercera consola más vendida de la historia. 122,55 millones de unidades vendidas en todo el mundo. ¿Se convertirá esta en la consola más vendida de la historia, superando a PlayStation 2 con 150 y... ¿qué son? ¿155 millones? Por ahí. Bueno, no sé exactamente, digamos que son 155. Son más de 150, eso es seguro. Hay un tema aquí importante, y es que Play 2 estuvo en el mercado la hostia de tiempo. Sí. O sea, Play 2 fue una consola tremendamente recurrente. En 2014, para dar un dato, seguía lanzando versiones de PS y de FIFA. Sé que eso es un dato un poco estúpido, pero no lo es. Sí, sí. Entonces, yo... Y la tendencia... Yo creo que la tendencia al final va a bajar, me refiero... Llega un momento en el cual Switch ya no sea la referencia en ventas. No sé si tendrá esa inercia respecto a Play 2, porque el Play 2 quizás jugó con la ventaja de que estuvo mucho más tiempo en el mercado, ¿no? Y era había mucha gente que se resistía a dar el paso a la siguiente generación, y Play 2 era una consola muy recurrente. Con lo cual no sé si llegará a esa cifra. Ahora bien, me atrevería a decir que escalará al segundo puesto. Yo creo que eso sí va a pasar. Al segundo puesto seguro que escala. Me atrevería a decir. La verdad es que Switch a mí me ha sorprendido, ¿eh? Me refiero, no pensé que fuese a tener tanto éxito. Sabía que era un producto ganador, pero tan ganador no. Me ha sorprendido para bien, lógicamente, ¿eh? Claro. Jorge. Yo creo que si hay una consola que puede superar a PlayStation es Switch. No sé si lo conseguirá, pero voy a apostar a que sí. Gaspar. A que conseguirá superarla. Moteado, Gaspar. A ver, no. No, porque no veo a Switch capaz de vender igual 30 millones de consolas más. Y más en una rebaja, porque lo que decía David de Play 2. O sea, Play 2, aparte de que duró muchísimo del tiempo, o sea, continuó con lanzamientos, o sea, compartiendo muchos juegos con PSP o tal, que se llegaba para los dos. Y aparte tuvo unas rebajas de precio muy grandes. O sea, Switch sigue vendiendo lo mismo, 300 pavos, cuando anuncien una futura, o empieza a haber mucha rumorología sobre una futura Switch, imagino que empezará a frenar. No la veo vendiendo 30 millones, ¿eh? Vale. Mucho. Oscar. Te digo que sí. Y pienso, igual estoy siendo muy optimista, pienso que superará los 155 millones de manera holgadilla. O sea, no se va a quedar ahí. Y más teniendo en cuenta, a ver, como decíamos antes, para mí como mínimo tiene 2 años estando como consola principal de Nintendo, y la tendencia es que va a seguir vendiendo lo que venía vendiendo estos años. Sí. O sea, eso estamos hablando de 17 millones por año fiscal. Me parece una burrada que siga manteniendo esos números. Y por lo visto los está manteniendo. Y como mínimo... 2 años hasta que salga la sucesora, y una vez salga esta, no creo que Switch muera en ese punto en el tiempo. Seguirá vendiendo como inercia. Igual, claro, sí. Por ejemplo, lo que decía antes David, PlayStation 2 alcanzó los 155 con PS4 en el mercado. PS4, no PS3, PS4. Una barbaridad. Y Switch no va a morir cuando salga Switch 2. Además, que tiene un modelo Lite más barato. Creo que en ese momento ese modelo Lite será el modelo abanderado de la consola. Puede una ser. Consola para tener de Me refiero de segunda opción, tercera opción, Oscar, u otro una versión más barata. U otro nuevo modelo que esté por llegar. Otro nuevo modelo de bajo coste. Sí. Para mí Switch sí que va a pasar al número uno en consolas vendidas, indiscutiblemente. Sí. La verdad, Oscar, es que me has hecho cambiar de perspectiva porque no recordaba la Switch Lite. Es que de verdad. Sí. Es que Switch Lite es la opción barata y realmente es una opción muy atractiva, es cierto, ¿eh? Es verdad. No Nintendo hizo eso con 2DS. La que sostuvo a 3DS en sus últimos momentos fue la versión, la 2DS, no la de concha, sino la que era el tablón de madera. Sí, sí, el tablón. La que sostuvo las ventas. Pues yo os digo una cosa. Si por un casual Switch Lite bajo incluso un poquito más de precio, yo qué sé, una rebaja así, 20 euros. Por ahí. Yo hasta me reformulo mi afirmación. Creo que sí podría superar a Play 2, holgadamente incluso. Pues es verdad, coño, es que Stadia Lite, que es la opción barata y es perfectamente válida, es un consolón de la hostia también. Es cojonudo. Es cierto, es verdad, sí. Bueno, yo sí que creo, yo estoy con Oscar. Para mí, la consola va a vender más que PlayStation 2 y creo que será, o sea, al final de su ciclo de vida, haber superado con creces a PlayStation 2. Y el motivo es, aparte de lo que ha comentado Oscar, es que cuando salga el sucesor de Nintendo Switch, esta consola a lo mejor se reformula comercialmente. Es decir, se empieza a enfocar a otro público más barato, porque recordemos que no ha bajado de precio. No baja de precio la Nintendo Switch. La bajarán de precio, será más barato, se sacarán juegos específicos para un público en concreto y tal, y se dará. Yo creo que Nintendo va a intentar con todo eso. Y hay una cosa interesante sobre este punto, y ya para cerrar, de Nintendo Switch y de Nintendo en general este debate, es el tema de que se da una situación. Nintendo Switch es una consola que funciona como sobremesa, pero también funciona como portátil. Y la ventaja que tiene esto es que, por ejemplo, en la época de PlayStation 2, cada hogar podía tener una PlayStation 2. Bueno, alguna mejor más extravagante, pues tenía dos o tres coleccionistas o lo que fuera. Pero, en general, la gente tenía una. Pero con Nintendo Switch se da la situación de que el padre quiere una, el hijo quiere una, el novio o la novia quieren una. Es decir, se da la situación de que es muy natural que existan varias Nintendo Switch en un mismo hogar. Y eso hace que de alguna forma hay potencia de ventas. Yo supongo que por ahí van los tiros y por eso le ha funcionado tanto a Nintendo. Sea mayor, ¿no? Porque es lo que decía, una Play 2 te comprabas una. Tenías una en casa, pues a lo mejor yo qué sé, podías tener dos. Pero ya me entendéis, ¿no? Y bueno, no sé si queréis dejamos aquí, no sé si queréis comentar algo. A ver, es que yo soy Víctor, entiendo tu postura, pero no sé si se respalda con datos, me refiero. Es complicado establecer si una vida familiar tiene varias Switch en casa, ¿no? Pero bueno, es posible. Nintendo siempre ha apostado mucho por ese modelo familiar y de máquinas amenas y de tal, y que mucha gente se acerque un poco a ese concepto de wow, las consolas son para todo el mundo, no es una cuestión de edad y demás. Con Wii, por ejemplo, la fórmula les funcionó de putísima madre. La Wii fue un gancho perfecto. Gente que no había tocado videojuegos ni con un palo, de repente se compra una Wii. Sí, es posible, ¿no? No digo que no. En cualquier caso, es curioso porque es curioso ver el concepto de Wii U y el concepto de Switch. ¿Cómo son el día y la noche? Wii U fue un producto de marketing fallido a más no poder, desastroso, y Switch fue un proyecto de marketing, vamos, triunfal desde el puto segundo uno. Joder, la verdad es que a veces es cruel la industria. Pues sí, pero bueno, en todo caso, tiene que llegar hasta aquí el debate. Creo que hemos repasado muy bien lo que ha sido este direct, pero tenemos que irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? He aprendido que Synthesis es una compra fija, segura. Lo había probado en su día y me gustó muchísimo lo que vi. Así que estoy deseando poder jugar en un Switch con tranquilidad y tumbado en la cama o en el sofá donde se tercie. Y nada, Nintendo Direct, muy interesante gracias a vosotros, porque por lo demás no sé cómo ha ido. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? he aprendido que Signalis me mola mucho, que quiero ver el congelador de Nintendo y que solo yo tengo razón con sus dos, el resto estáis equivocados todos. Señor Oscar. Bueno, he aprendido que en 2023, al menos la primera parte del año viene cargadísima de lanzamientos, hay que hacer ahí una criba importante. Que reservéis Metroid Prime Remastered, que se acaba. Que Signalis tiene muy buena pinta y en breve saldrá la edición física. Y que Switch todavía tiene cuerda para rato. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que Signalis es una de las grandes sorpresas del año pasado. También he aprendido que Nintendo está en plena forma, pese a todo, ¿no? Y que Switch parece que puede ser la consola que supere a todas, lo veremos. Y que Bobby Kotick salió para liarla más parda todavía, ¿no? En su línea de actuación. Eso es lo que he aprendido. Señor Oscar, por el foro, ¿qué ha aprendido la gente? A ver si tenemos alguno preventivo. ¡No! Plan. ¡No! La gente ha aprendido no. Señor Jorge. No he aprendido. Señor Jorge, por Discord. Bueno, pues Migi dice, yo he aprendido que Signalis, tal como sospechaba, muy bien. Muy buen análisis, Víctor, como siempre. Y que Gaspi me quiere tanto que no puede banearme. Y qué buen direct, con cosas no muy grandes, pero llamativas. Tony MP83 dice, hoy he aprendido que me salté la primera hora del programa por no estar al loro y tocará poner el podcast el lunes, que tengo mucha curiosidad por Signalis y que a Switch le queda cuerda y ventas. Cosa que me alegra porque me encanta la plataforma. Buenas noches, cracks. David Marqueño dice, hoy he aprendido que el complejo Landa es un peligro para mi cartera. Durante el transcurso del programa he reservado Prime y Signalis. Gracias, chicos. Gran programa, como siempre. Y hasta aquí. A ver, es que el FOMO. Es el FOMO. Bueno, amigos y amigas, he aprendido, para finalizar, que en MediStation existía un traficante de juegos de importación en una época donde era complicado. Y que Oscar pues hacía tejemanejes y pasaba dinero por debajo de la mesa para ver si podía conseguir juegos bien frescos, buenas frescuras ahí de videojuegos norteamericanos. Está bien, Oscar. Está bien. Ese es tu pasado oscuro, traficando con juegos, ¿no? Trapicheando con juegos, ¿no, Oscar? Trapicheando, sí. No, estaba muy bien. Era una ONG en aquel momento, aquel chaval. Era una ONG en el foro aquel, en MediStation. La verdad es que ayudó a mucha gente. Así que desde aquí... nuevo, un saludo. Bueno, ya para acabar, nos veremos próximamente en el Complejo de Anda. Volveremos con el SOTI. No os preocupéis, volveremos con el SOTI y esperemos que tengáis una muy buena semana. Nos veremos próximamente aquí en el Complejo de Anda. Estad pendientes de @complejodeanda en Twitter para más información. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.